¡Buenas noches, país! ¡Buenas noches, América! ¡Buenas noches, Argentina! Buenas noches, Anita. Buenas noches, Babi. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo te va, Aurelio Bisutti? Ariel. Mayorano. Mayorano. Hola, Gervasi, Gago, Silvina, ¿todos bien? Qué bueno. ¿Cómo le gustan a alguna gente romperme las bolas antes del programa? Uno cuando llega a hacer radio tiene que llegar impecable, barba, con la cabeza limpia, ¿viste? Hay algunos que como no tienen idea de lo que se habla al aire, te traen problemas antes de entrar al aire y cosas de que entres bien hecho mierda, ¿viste? Después te dicen, che, levanta un poco que la gente está caída. ¿Cómo le gusta a la gente? Yo te digo, hay gente que sale de la casa a romper los huevos al enfrente. Ya, vos sos una, Anita, que ya venís con, siempre con los problemas de tu matrimonio, tu divorcio, de que tu suegra te come la manzana. Escucha una cosa, que te come el coco, siempre hablando de algo. Bueno, no se olviden que estamos en el Club de Defensa del Pebete, que hemos hecho una agrupación acá en la radio con todos los conductores, dice, salvemos al Pebete, la bondiola está perdida. Se llama así, que tiene que ver con la defensa al pan Pebete, que durante tantos años hizo la gloria del... Che, Gago, escúchame, vení un poquito, vení. Hizo la gloria de los picnic y que en ese momento pasó a ser de modé, pasó a ser, viste, nadie compra pebete, es tan rico el pebete. Igual que, ¿por qué? Yo pregunto, a ver, que la gente, no es una pregunta menor, Luis, siéntate ahí, Gago, no es una pregunta menor. ¿Por qué la gente, no te voy a preguntar sobre esto, haceme acordar, Anita, después voy a hablar, escúchame, un poco. Voy a hablar de ¿por qué no compran pan pebete? Gago, ¿por qué estás con esa cara de culo de que volviste del Caribe? No, explícale a la gente, no a mí, porque sabes que yo no quiero trabajar con caras de culo. ¿Por qué estás con esa cara que no te importa nada, ganas poco, no te sirve, andate? No, bueno, renuncia mañana mismo. Si la plata que damos nosotros no sirve, busquen en otra radio, pero no me traigan problemas acá adentro. No, está todo perfecto. Bueno, porque te fuiste al Caribe, te arrancaste digo una semana, yo seguí trabajando, estoy blanco, parezco la teta de una monja, y vos, viniste con cara de culo, no sos el mismo grado de antes. ¿Qué te pasa? ¿Te mareaste? No. ¿Eh? No, para nada. Bueno, ¿por qué no te pones un poco de voz? Yo estuve trabajando con Pepito, que Pepito como está arrancando, pone toda su buena voluntad. ¿Por qué no pones algo de voz, Gago? Bueno, voy a poner todo, Voy a poner todo. Bueno, volvé y con una sonrisa, con alegría y con ganas, Tenemos dos horas, bastante poco así como para que pongas esa cara de culo. Y si te querés hacer el pintoncito, pedí alguna C5N con Robertito. ¿Oíste? Yo estoy así. Ahora voy a marcar un mensaje de texto. Babi, pase mensaje al 10011. Mensaje de voz. 4535-2700, 4535-2710, para comunicarse con el ángel. La pregunta de hoy es muy breve para la primera media hora. ¿Saben por qué no solté el asado? Porque no se lo merecieron. La pregunta es muy breve, la de hoy. Pregunto, ¿es tan famosa Los Milano como para que nos pasemos dos días hablando de semejante pelotudez? ¿Es una estrella, es una figura? ¿Quién es una estrella en la Argentina? ¿Es posible que hagamos mierda a Mirta Legrand y a Susana y corramos a Los Pilatos como si se estuviese casando una mega estrella, hacedora de los éxitos más grandes del espectáculo? Escuchame una cosa, yo hoy no podía creer que sean tan pelotudos los periodistas, ir a pararse en la puerta de Nordelta, molestando a todos los vecinos de Nordelta, jodiendo de la vida a todo el mundo, para sacar una foto a Los Pilatos de Michael Bublé. ¿Pero quién carajo le importa? Igual que lo que dicen que Michael Bublé es el sucesor de Frank Sinatra. ¿Se escuchan cuando hablan? Pregunto yo, ¿viste en los medios? ¿Bublé es sucesor de Frank Sinatra? ¿La Los Pilatos que es sucesora de quién? ¿La chinchula de Jaffani? Si la Los Pilatos no existe, pobrecito. Son buenos actores de reparto, ¿viste? Como, no sé, puede ser cualquiera, de cualquier programa de Suárez, de cualquier programa. Pero es para correrlo así, ir todo corriendo, pero llegaban los Mercedes, ven con la custodia, digo, pero ¿quién es Michael Jackson? ¿Quién es? Es un patro de copa que canta en la vega y una chica que labura acá con Franchella. Mirá si se casa Franchella, el quilombo que hace. Creo que no hacen tanto quilombo si se casa Franchella. Pero puede ser que nos quieran distraer tanto o nos boludeen tanto o no hay noticias. ¿Qué sucede? Sinceramente te digo, ¿no? Realmente me pareció hoy, no sé, digo, puta, pero no tienen otra cosa para llenar, no hay nada para decir que Matías Alela, Los Pilatos, ¿viste? Pero ¿qué están haciendo? sopa vieja, viste, comés ropa vieja, eso, el guiso con lo que sí, queda. Sí, pero es riquísimo. El guiso con lo que queda. Y nada, no hagas acotaciones, pero ves que acotás por boludeces, vos también. Estoy hablando de una cosa riquísima, entonces, bueno, es riquísimo. Qué bien lo de la lopilante. No, rico. Me encanta lo de Matías Salí, me encanta. Me encanta todo lo que es la segunda selección, me encanta los aules, me encanta a Anita, le gusta, dice que es riquísimo. Bueno, fenómeno. Toma, poneme un tema musical y vamos a seguir con el programa. Dame los teléfonos, por favor, y no hables más. 4535-2700. No hagas voces. 4535-2700. No hagas voces. Mira, yo soy profesional. No, no sos nada vos. Vos estás acá. Soy locutora. No, yo te voy a explicar. Extra. No, yo te voy a explicar. Vos estás acá porque no había locutores. Vos estabas de productora, limpiando el piso. Y dije, pónganla conmigo, porque pobrecita tiene un pibe que no sabe ni de quién es. Es verdad. Pónganla conmigo. ¿Es verdad o es mentira? No, es verdad. No quiero echarte nada en cara. Pero si vamos a hablar, hablamos. Ahora no te pongas, acá hay verdades. No te pongas, hoy saco todo afuera. No te pongas en locutora y mucho menos ahora en conductora. Y lo que me falta es que yo no vengo y te ¿quién te la maneja? Daisy. Callate. No hables más. Y si no, levántate y andate. No, yo me voy porque la verdad es que estos tratos así y a mí no me... Me quedo solo. Babi, espacio al 10-011. Poneme el 1 de ahí, nene, vos. Poné bien, por favor, porque vos también te vas. Sé, tarde urmar, y pensará, costará y dormendo. Y polvo tú, la voz tuya, en la mia mente. Lassù, nel cielo blu, non c'è una stella più bella di te. E come potrei amare un'altra? Non potrei. La primavera si è fermata negli occhi tuoi e per me si fermerà. Primero te pegan, después cuando mordete dicen, che, la gente dice que estás de mal humor, ¿verdad? Este, ¿cómo andamos? No hablen por el... ¿Hola? ¿Hola? Sí. Sí. ¿Sí, quién habla? Esteban. ¿De dónde? De Villa Gobernador Gálvez. Ay, Dios. Sí. Cerca de Rosario. Muy lindo es ese lugar. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Mira, quería decir, a ver si vos le podés echar un poco de luz a esto que estaba pensando ya hace rato, quería hablar con vos. Sí. Sobre el periodismo. ¿Por qué? Sí, se puede saber, a lo mejor vos lo tenés más claro. ¿Por qué puede ser que vos haces zapping, viste, y pones un noticiero y escuchás del gobierno todas las cosas buenas? Todo bueno, todo está bien, no hay ningún problema, está todo bien. Sí. Pasa para otro... Baja la radio, porque si no te voy a matar. Pasa para otro... Además, escucha una cosa, ¿no puedes hablar más rápido? Sí. Pasa para otro... Más rápido. Sí, pasa a otro canal. Sí. Y está todo mal. Todo mal, está todo mal. Y arregla la antena. Sí, tendríamos que arreglar. Ahora, yo te pregunto una cosa. Porque una mediocridad del periodismo. ¿Me dejás hablar un poco? Sí. Gracias. Te hago una pregunta. ¿Vos a quién le crees? ¿Al que te dice que está todo bien o al que te dice que está todo mal? Yo creo que está bien y mal, las dos cosas. Bien, está bien. O sea que vos ponés canal en blanco y negro. Sí, tendría que ponerlo. Yo, eso no importa los canales de televisión ni la radio. Lo que importa es el criterio. Sí. Yo me rijo por mi criterio, no me rijo por la televisión. Sí. ¿Entendés? Porque la televisión te dice lo que tenés que hacer, a quién tenés que votar, cómo las encuestas. Sí. Yo me rijo por lo que quiero. Yo no me banco a alguien, no lo hago y listo, viste, a la mierda. Pero a veces vos lo tenés que mirar o estás queriendo ver otro tipo de información. ¿Ves? Bueno, tenés Canal 7, poner lo que te gusta, poner Canal 2 lo que no te guste, así. Claro, y ¿entendiste? Pero así, sí, acordate, anótatelo, ¿tenés una virome? Pones 7, positivo. Eso lo vamos a tener que aguantar hasta la elección. 13, negativo, ¿eh? Y Canal 9, hundido. Sí. Bueno, Esteban, qué gusto, ¿eh? Muy buena pregunta tuya, muy chistosa. Sí, a lo mejor lo podés llevar en el... hacer un programa. Pero olvídate, en cualquier momento con Claudio María Domínguez, una conferencia en Sheraton. ¿Cómo espero está que desastrado? No lo tengamos que aguantar eso hasta las elecciones. Sí, hay que aguantar a todo el mundo todo el tiempo. Y además, ¿vos qué haces? ¿De qué labura? ¿Yo? Sí. Hago todo cosa de peluche. ¿Cómo de peluche? Cosas de peluche, gusanos, todo. ¿Gusanos de peluche? Sí, todo cosas de peluche. Pero yo no puedo hablar. Esto es poco, Esteban, la verdad, es poco serio. Te explico por qué. Porque si yo mañana vengo y pido hablar con Daniel Haddad, digo, señor, mire, quiero hablar con usted, un oyente se queja de los noticieros. ¿Qué hace el oyente? Gusanos de peluche. A mí me he hecho. ¿Por qué? No va y todo el mundo tiene, alguien tiene que hacer. No, pero no hay algo más importante, un perro, algo, un gusano de peluche. ¿Cómo son los gusanos de peluche? Son hermosos. ¿Cómo son? Ay, mándame uno, que gana yo un gusano. Ya, bueno. ¿Cómo son, Esteban? Tienen una galera, es un gusano, tienen 12 patas. No, entonces es un, es un 12 pies. 100 pies. ¿Eh? 100 pies. No, 100 tendría que tener 100. Bueno, hoy no tengo una buena noche, Y hago un oso grande como la persona. ¿En no serio? Es... ¡Ay, ese quiero! ¿Cuánto cuesta ese oso? 3.50. Mándame uno. Dale. Mándame uno y yo, ¿qué hago? ¿Giro la guita? ¿Cómo hago? Después lo ves. No, después lo vemos. Los que quieran comprar el oso de peluche de Esteban... Te mando uno y... Y yo te mando la guita, te reenvío 350 mangos. Dale, por favor, ¿qué colores hay? De los que vos quieras. Panda. Panda no, son osos comunes. Pero me cago. ¿Verde? Sí. Verde, un oso verde. Dale. Pero no hay oso verde. Por eso mismo quiero uno yo, porque quiere que lo compre de marrón. ¿Por qué no es mejor? Tengo oso verde, rosa, negro y blanco, de todo. Y si entonces si negro y blanco es panda. No, porque el panda tiene los ojos, viste, blancos. ¿Y por qué mierda no nació los ojos blancos y le ponen la...? Estamos en esto, porque no hace mucho que empezamos. Bueno. Ah, ¿pero tienen forma de oso? Sí, tienen un... No, son hermosos. Si no empezaron hace mucho, pues de Gervasi. Es como una persona. De alto. No, que sea como una persona, pero prefiero no, de alto, de grande, te digo. No, ya sé, pero hay que... Porque hay gente que es genio haciendo muñecos de peluche, ¿viste? Sí. En Disney World venden unos muñecos de peluche que son maravillosos. Viste que hay unas mini en Disney World que parece que están viendo el dibujito animado. En cambio venís acá y hay unas mini que tienen la nariz, en serio, tienen la nariz que parece el otro viaje. Entonces, no, con todo respeto, pero viste que son una cosa blanquita. No, no, esos osos son muy buenos. ¿Son gordos? Sí, son gordos. Ah, eso es el oso. Son gordos, grandote, es como tiene la altura de una persona. Los no. hago porque justamente no lo puede importar eso. Y no, tiene que venir sentado en el avión el oso. No. Escuchame no. una cosa, y bueno, yo quiero ese oso. Dale. Se voy a encargar en color o verde o azul. ¿Sí? No, dos no, uno. Sí, sí, está bien. Entre el oso salgo yo. Dale. Bueno, listo. ¿Y qué otro animal tenés? Y hacemos también los cangrejos. ¡Ay, cangrejo! No, me gusta más el cangrejo que el oso, sí. ¿El cangrejo? ¿Que es grande el cangrejo? No, es más chico el cangrejo. ¿Cuánto tendrá? Y es cangrejo y sirve de almohadón también, ¿ves? Sirve de almohada para los chicos. ¿Y qué precio anda? El cangrejo, 30 pesos. Si querés los traemos y los traemos a la radio, que acá los conductores le enseñan a caminar al cangrejo. ¿Escuchame una cosa? ¿Que camina para atrás? ¿Y acá? Preguntame quién camina para adelante, hacemos más corto. No, es un putódromo, no sabe lo que es esto. No se aguanta más, no sabe lo que es. Escuchame una cosa. Sí. Mándame. A ver, compramos, haceme el pedido. Dale. Poneme un oso. Sí. Poneme vamos a ver un cangrejo para probar. Dale. ¿Y el gusano en cuánto está? 35. ¿35? Sí. ¿Por qué más caro el gusano que el cangrejo? Sí. ¿Por qué? Tiene mucho más trabajo. Recién largo, infinito largo. Él tiene aproximadamente 60 centímetros. Sí, mucha guita de cordones por los zapatitos. Bueno, 60 centímetros, es un pedazo importante. No, es lindo. Es un gusanón. Bueno, ¿y encargamos a Anita un gusano? Sí, yo creo que en 400 pesos te puede dejar todo, David. Sí, bueno, es un es una moneda. Es una plata, es un cuarto sueldo tuyo. ¿Un cuarto? Bueno, en todo caso, ¿a qué hora cerrás vos? Yo a las 6 de la tarde. Bueno, en todo caso, mañana pasamos. ¿Acá en Villa Gobernador Gálvez? Sí. Sí. Mañana sí podemos, nos damos una vuelta y... ¿Tenés una página de internet también? No. Atendida que tiene una página de internet con todas las caras de los animales. Claro, sí, y ahí nos animamos a comprar más. Estamos, porque estoy recién empezando. Y si la gente te quiere comprar de cualquier parte del país para darte una mano, ¿a qué número te llama? Al que está, que te di recién. No, decilo al aire. 4... Sí. 98... Sí. 69-54. Ahí está, todo el país le puede comprar. No, este no, señor. Y la característica de Villa Gobernador Gálvez 0341 de la catedral. ¿Sabes por qué te digo? Porque mira, vos se ve que, yo te cuento, te quedaste sin laburo. No, yo trabajaba con los fierros, hacía toda estructura pesada. ¿Y cómo se te dio? ¿Y se cansó de las estructuras y se fue a los... Me gustan las cosas para los chicos. Qué yo antes hacía juguetes de todos colores. Siempre, toda mi vida. ¿Qué edad tenés? 51. Bueno, muy bien. La gente, hablamos al teléfono, de todo el país, es un hombre bueno este. Sí. Que le compre muñecos para sus negocios, Esteban, así levantás la fábrica rápido. Bueno. ¿Y dónde vende los peluches? Acá en... Pero me dice, no se vende. En Galvez, todavía no alargué bien. Nacional. Bien, todo de acá, todo hecho... A mí me gustaba mucho el muñeco de Pan Triste. No, mejor no. A mí no. ¿No? No, porque no me gustan las cosas tristes para los chicos. Ah, era el nombre Pan Triste. Ah, sí, pero igual, viste cómo era. Sí. Bueno, hasta luego, gracias. Bueno, gracias a vos. Hubo un acuerdo, no nos pusimos nunca a conseguir. Bueno, llame y a Esteban y encárguele un muñeco. 0341-498-6954. Esteban, el rey del muñeco. Muñeco Bravo se llama la marca. Bueno, Anita, dame los teléfonos. 4535-2700 y 4535-2710. Hola. Hola. Hola. Sí. Hola, Wally. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Néstor Bolaños habla. ¡Oh, mi amigo! Un aplauso para Néstor Bolaños. Un hombre de los medios, un amigo mío. ¿Qué haces, Néstor? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estás? ¿Querés comprar un muñeco de peluche? No, por ahora no, pero te llamé porque estaba con un íntimo amigo, una persona que vos querés mucho, que estaba conmigo en el auto, pero bueno, lamentablemente ¿quién es? Tengo que dejarlo. ¿Quién es? Carlín Calvo. ¡Ay, Carlín! ¡Puta madre! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¿Y lo dejaste? Sí, bueno, está mucho mejor de lo que dicen los medios, pero todavía le falta un grado de recuperación. Está muy bien. Mira, yo ya pasé la anterior con Carlín, y Carlín tiene una recuperación maravillosa. Y los medios, lo que pasa es que para vender, ¿entendés?, ponen toda esa cantidad de huevadas que le han puesto, que me indignó mucho. Por eso yo siempre le dije a Carlín, no des nota, ¿viste?, porque después la cambian toda, se buscan las peores fotos, siempre hacen lo mismo, con todo el mundo hacen lo mismo. A mí me hicieron fotos que donde salgo petizo, sí. Está bastante lúcido para el acontecimiento que tuvo, porque dice cosas que quizás uno se las permite decir en determinado momento de su vida. No, reconozcamos que el Calvo nunca estuvo lúcido. O sea que si ahora está lúcido, está peor. Ahora creo que sí, creo que ha tomado alguna posición, pero bueno, me pidió que te mandara un saludo muy grande. Yo lo adoro, ¿y sabes por qué? Como va tanta gilada por la cara, no quiero ir al lado para pedirte porque no te escrachen con una foto a decir que fuiste para estar, pero un día, ¿sabes qué tenés que hacer? Decirle de ir a comer juntos y pasar un día con él, porque yo me divierto mucho y porque lo adoro. Porque sabes que es un tipo que te quiere mucho y bueno, realmente valía la pena que intentara llamarte en ese momento porque era un buen momento para que saliera, pero bueno, igual el afecto está en Facebook, así que te mando un abrazo. Bueno, hace una cosa, el miércoles que viene, el jueves, que me van a comer en la cena, que cuando comemos juntos la cena de los machos, llamame que salga al aire conmigo, que yo lo voy a cuidar porque es parte de mi vida. Bueno, nada, esa fue la idea y la verdad te agradezco mucho y te quiero decir que te favorece mucho el horario porque te notas mucho más relajado y como sos vos. Sí, pero tengo un agente alrededor, hermano, me pusieron agente en esto. Bueno, no, pero es el contrapeso de los ídolos. Escúchame, entre los que nos tenemos que bancar en pepino, los que tengo que aguantar acá en la radio, yo tengo unos huevos con un avestruz. Sí, se casó Michael Bublé. Bueno, tenemos a ver qué es un mediático. Mirá, es un amigo mío que vos lo conocés, decía que un bestseller se hace 25% de sexo, 25% de aventura y 50% de relato. Es verdad. Y es la fórmula que funciona en los medios, vos lo sabés. Es verdad. Está bueno los pilatos, la verdad que el gordo se va a papear un caramelito. Bueno, ¿Bolaño, seguís yendo a tirar el espinel, a pilar al colegio? Sí, cada tanto voy, hay una vuelta y todo eso, pero bueno, ahora lo cambié a mi hijo de colegio, así que fui cambiando el colegio. Te mando un abrazo, te quiero mucho, Néstor. Cuídate mucho. Un aplauso para este publicista. Maravilloso, Néstor Bolaño. ¿Qué es, amigo? Bueno, yo con Carlín. Yo nunca lo cuento, a mí no me gusta sacar chapa de decir, mi amigo Calvo. Andaban todos, cuando Carlín cayó mal, andaban todos, mi hermano Carlín, levantamos la función, después se cargó todo el mundo, ¿viste? Y los medios lo tratan siempre mal, ¿viste? Porque querían decir, vuelve Carlín Calvo a recuperar, ¿verdad? Y le sacan unas fotos de mierda. De eso me enojo. Entonces con esas cosas me enojo. Pero va a volver al teatro en un año va a volver Carlín y se va a cuidar y va a estar bien. La vida le pegó dos veces duro, pero él es un gran tipo y un gran amigo. Él es un amigo de verdad. Bueno, si estás escuchando en algún lado, te quiero mucho, Carlín, ¿eh? Te mando un beso y realmente tengo muchas ganas de estar con vos, pero no con toda la girada. Hola. Hola. Sí. ¿Cómo te va, Babi? Habla Osvaldo de Quilmes. ¿Qué haces, Osvaldo? Muy bien. Estaba escuchándolo, viste, ese muchacho, viste, que te preguntó cómo era, viste, que miraba en un canal y decía que estaba todo mal. No, ¿por qué no me llama gente y me cuenta las cosas raras que hacen, como este que hace Gusano Peluche? Sí. ¿Por qué no me cuentan oficios que haya inventado la gente con la crisis? Está bien. Bueno, contame. Sí, yo pensé, ¿no? Yo a veces también me pongo en eso de coso, ¿no? Sí. Pero yo soy como vos, alfonsinista. No, sí. Porque tengo 58 años y lo de los que viví democracia es la partida de Alfonsín. No, bueno, ¿no? Te voy a aclarar. Sí. La democracia no es a partir de Alfonsín. La democracia es patrimonio de un país que es interrumpida por los militares. Claro. Ni Alfonsín nos dio la democracia, ni los peronistas nos dieron la dignidad. Correcto. Eso, en un país normal, viene ya integrada la democracia y la libertad y la dignidad. Sí. Lo que sucede es que acá parece que todo te lo dan por dádiva, ¿no? Sí. Cuando te devuelven una parte de la que vos te mereces, decís, qué bien que anda ese hospital. No, lo lógico es que anden todos los hospitales bien, no ese. Claro. No, lo que yo te decía es que yo, con 58 años, viví, imagínate, viví siempre en gobiernos militares, ¿correcto? Sí. Y entonces lo puedo saber. Entonces, pero me recuerdo una cosa que dijo Perón, o sea, yo puedo ser... Basta con lo que dijo Perón, lo bueno. Dijo, la única verdad es la realidad. Sí. Entonces a vos te pueden decir que está el sol, pero vos salís afuera y está lloviendo. Muy bien, un aplauso, qué bien. Noche de filosofía. Es verdad, porque sí. A mí me puede decir que la Juan Pablo está centavo, pero sí. Cuando voy a la verdulería está a 2 pesos. Claro, buenísimo, un aplauso maravilloso. Bueno, ¿algo más para terminar de irritarme? No. Un beso. No, la verdad, o sea, sí, no tienes que hacer vos, o sea, si sabes, de saber si está todo bien o que está todo mal. Claro. Vos sacás con tu verdad, con lo que vivís día a día. ¿Me queda bien esta camisa? Preciosa, me encanta la tela. Sí, es así, como vos decís. Te mando un abrazo, ¿eh? Chao, papi. Chao, querido. 4535-2700, 4535-2710, y mensaje de texto, Babi, espacio, al 10011. Dejá tu mensaje de texto, Babi, espacio, al 10011. Mandale un beso a Carlín, Anita. Un beso, Carlín. Agárrate, rompe la boca. Dale, Babi. Nunca conocí un tipo, mira, que te dio fuera de joda, más seductor que Carlín. Te juro por Dios. Lo último, solo yo. Babi, espacio al 10011, los que me quieren me llaman. Hay gente muy estúpida y agresiva del otro lado, porque hoy los odio a todos. Esto es como... ¿Los odio a todos? ¿Eh? Como el señor que decía, vos sos... Carajo, tengo que ver yo con esta gente. A ver, viene mi mensaje. Rápido que te vas, Dale, siguieron mensajes a través de Facebook, que es www.facebook.com/laradio. ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Cómo se llama tu hermana? Silvia. Silvia, gracias por la torta de naranja. Silvia Rizabalaga, que vive en Lincoln. Bueno, muchas gracias, Silvia. Riquísima la torta que mandaste. La verdad que me encanta la torta de tu hermana. Sí. Lucía Sánchez posteó en el muro de Facebook. Buenas noches. Buenas noches, ahí tiene buena onda. A ver cómo me haces reír hoy, y no, cariño. No puedo, todos los días no puedo. Alexander Malcar dice, Picker el ángel. Sí. Lucía Sánchez otra vez dice, ídolo. Nicolás dice, buenas noches, Babi, te escucho siempre. Un abrazo, Nico, de Junín. Muchas gracias. Desde Pigüé, Alejandro Claudio Sacomani dice, ídolo, me encanta escuchar. Sí. Sacomani, sí. Un abrazo grande a vos y a todo tu equipo. Bueno. Mimicha Fortunato Tolosa dice, ¿te acordás cuando los panes de Viena eran auténticos franceses? Lo que quería decir eso, claro, lo que quería decir es eso, que son todos esos panes que vienen envasados para salchicha y todo, son horribles. ¿Entendés? Cuando usted hace un panchito, ya que al hijo no le da de comer porque lo mantiene mal, porque le da porquerías para comer, compre salchicha de Viena y compre las alemanas, y compre pan en la panadería. La gente ya no compraba y le dice, anda y compra una pancita para la salchicha. No es el mismo gusto, Anita, es terrible. Es como envolver en un jabón la salchicha. La salchicha rica y cara es la salchicha alemana. Si no podemos comprar salchicha alemana, hay que comprar salchicha y por lo menos que el pan sea de Viena. Y una cosa, ¿alguien sabe por qué los panchos, los kioscos de pancho tiene ese gusto maravilloso? ¿Vos sabés por qué? Tiene café, el agua de la salchicha. ¿Vos decís que tiene café? Sí. Yo te digo que tiene laurel. Y otra gente dice que tiene un caldo, de esos caldos nor suiza, de carne. ¿Qué se le pone al agua? Y a otros dicen que le echan mostaza al agua, y la hierven, y meten la salchicha ahí adentro. A mí una vez un señor del carrito de las salchichas me dijo que... ¿Te hizo una nota? ¿Hiciste una nota? Sí, hice una nota con eso. Me dijo que le echaba café. ¿Cuánto gana la gente con un pancho? ¿Cuánto gana? De costo y ahora la salchicha está cara. Y el pan también. Así que hoy comer salchicha es lo mismo casi que comprarte una bandeja de carne. ¿Cuánto está la salchicha? ¿5 del ombligo? No, 6 salchichas salen como 16, 18 pesos. ¿De qué? ¿Pero qué salchicha? ¿Esa salchicha larga de panadería? No, la salchichita de los perritos. Ah, las que se venden. ¿Cuánto salen? Y 18 pesos, mano. ¿18 mangos, 6 salchichas? Sí, un paquete de, sí, de rellenas de queso. ¿3 mangos cada salchicha? ¿Rellena de queso? ¿Quién inventó la salchicha rellena de queso? Ay, es exquisita. No, pero la salchicha tiene que ser... perdón que pierdo tiempo de una noche donde debe haber otra gente en este momento diciendo cosas muy inteligentes y yo hablando de esta estupidez de la salchicha. Pero para mí no es una estupidez. Te explico por qué. Porque hay tipos que tienen casco de pancho. En San Isidro hay uno que se llama Coquito. Creo que vendía algo de 2.500 o 3.000 panchos por día. Después está Blancanieves, Martínez, que debe vender otro tanto. O sea, vende fortuna, además hacen delivery, ¿no? Se acostumbra mucho en las casas muy grandes de Martínez, cuando hay un cumpleaños o algo, llamar a Blancanieves para que te haga el delivery de los panchos. Y no el delivery, el catering. Y yo no sé esos inventos que hacen de salchicha que la rellenan con queso. La salchicha tiene que ser salchicha y el pan y listo, y la mostaza. Con queso ya no te gusta nada, es para copetín. Para cortarle, es para copetín la salchicha. Bueno, ¿cuánto ganan con un pancho? ¿Con un pancho cuánto cuesta ahora? ¿6 mangos, 7? Y hace tanto que no como una salchicha, pero no tengo idea. Se nota. Un pancho vale como 15 o 18 pesos, estaba en la costa más o menos para la temporada. ¿Un pancho? Te lo juro, Babi, la gente se quejaba de los precios, por eso decidió llevar las heladeritas este verano. A ver, que me llamen tipos que hacen pancho y venden pancho, con un negocio de pancho, a ver cuánto ganan. Es un negocio redondo, pancho. Yo me pondré una panchería y me voy de la radio, ya está, viste, porque... El mejor negocio es el café, ¿por qué es el café? ¿Cuánto deja el café? El que venden acá no debe ser un buen negocio, pues el café de la mañana, es secado al sol y vuelto a torrar, ¿viste? Escúchame, ¿cuánto deja el café? ¿Un mango por cada café? ¿Yo sé cuánto cuesta en Pepino un café? No sé si 7 o 10 mangos. ¿Es mucho? No, es barato. Un café sale mucho más caro en otros lugares. Un amigo mío vino de Suiza. ¿A dónde? ¿En qué esquina? Acá. No, pero acá es una vergüenza. Bueno, pero acá hay precios todos, rondan 20 pesos. No, pero acá es un... No un café, pero sí. Pero acá los negocios son cazabobos, ¿viste? Son para los que vienen acá a ver a los turistas. Mira a los chinos. Un agua chiquita vale 12 mangos, 15. Bueno, yo te explico, en Suiza, Alejandro Carrara, un amigo mío, estuvo en Suiza, volvió hoy, me dijo que cuesta $4.50 un café, 20 mangos, más o menos. Depende de qué café uno quiera. Y no lo van a tomar un café en Suiza, que tomarlo acá en este lugar piojoso, que se te inunda, está de la mierda, te tapa el entero. Y claro, en serio te digo. Sí, la cosa es tomarte un café en Suiza, y otra cosa, y acá, viste, con todo el pardaje este, bueno. Hola. Hola. Sí. ¿Cómo te va, Ari? Muy bien, gracias. Bueno, es la primera vez que te llamo, amigo. Escucho toda la noche, soy un camionero. Sí, querido. Hola. Sí, amigo. ¿Me escuchás? Sí, amigo. Yo estaba escuchando atentamente. Bueno, yo no soy panchero, pero soy camionero. Sí, pero me caen pesados los camiones. Sí. ¿Eh? Pero los camiones me caen pesados, prefiero un panchero. Que caen pesados. Sí. Bueno, contame. Yo estaba escuchando ahí que la forma de hacer dinero, ¿viste? Y panchero y qué sé yo. Yo sé que realmente y trabajo de sol a sol y la plata no alcanza, esa es la realidad. Bueno, es verdad. La plata no alcanza, amigo. Yo te digo la verdad, yo hago un viaje por día a París. Sí. Así como lo escuchas. Voy a Buenos Aires, Rosario, uno por día. Uy, Dios. Así como te la cuento. ¿Y cuánto ganas por día? Y el viaje este que estoy haciendo yo vale 350 pesos más la comida, más un incentivo. ¿En serio? ¿Te vas a Rosario por 350 mangos? Escuchá, la comida y el incentivo. Entonces hay que seguir haciendo teatro. Pero, discúlpame, ¿cómo? ¿El gremio de ustedes no andaba tan bien? Babi, esto es toda una ficticia también. ¿Pero cómo ficticio? Sí, para, déjame que te voy a explicar algo. Dale, dale. Nosotros tenemos al señor Moyano como gremialista de los camioneros, que consiguió maravillas para ustedes. ¿En serio te estoy hablando? Si el de ustedes anda mal, ¿cómo debe andar el que anda peor? Porque 350 pesos por día para irte a Rosario y volver, que son 700 kilómetros. Bueno, pero, a ver, pará, tener 350 más el incentivo de la comida redondea casi 4 días, es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Pero el señor Moyano habla porque el aire es gratis, amigo. Pero vos estás afiliado. Esa es la realidad. ¿Estás afiliado vos? Sí, yo estoy afiliado, tengo recibo sueldo, soy efectivo, soy todo, pero todo lo que hacen es una payasada, perdona que te lo diga. Vos sos camionero, yo no me voy a poner a discutir con vos, que sos camionero, pero vos sabés. Mira, vale, yo tengo 40 años, 40 años y empecé a los 20 en la ruta. Sí. Mi viejo me enseñó el oficio y yo lo sigo. Yo te juro, no es con mala intención que te digo esto, pero yo pensé que los camioneros no se quejaban de nada porque estaban bárbaros. Pero, Badi, no tan solo yo tengo muchos conocidos. Yo soy el tipo de un transporte, no sé si se puede dar el nombre. El sí, dalo, sí. Soy el tipo de brillo. Uh-huh. O sea, la plata está, porque la plata está. Pero no está nada también. Vos uh-huh. vas al supermercado una cosa, va a otro lado otra cosa. ¿Tenés pibes vos? Tengo 3 y 1 en camino. Y escúchame una cosa, y todavía me dejás helado, yo te juro que lo último que pensé era una queja de un camionero, porque yo los veo a todos felices cuando van a los actos y no, todo. No. Yo te digo, o sea, doy gracias a Dios que tenés el transporte que llevo a fin de mes y cobro. Uh-huh. Esa es la realidad. Yo llevo a fin de mes y cobro, pero es muy complicado. A mí me decían que desde que Moyano llegó al sindicato se solucionó todos los problemas económicos. No, los de él. Lo de él. Chao, te mando un abrazo, hasta luego. Sí, un abrazo, vale. Hasta luego. Ay, Dios, hola. Hola. Sí. Hola. Buenas noches. Babi. Sí, Babi escucha a la gente. ¿Cómo te va? Buenas noches. Primero, principal, te saludaba. Hola, Cristian, de acá de la NUC. Sí, querido. Estamos para felicitarte por el programa que te escucho toda la noche cuando vengo del trabajo. Gracias, querido. Babi, te comento, el tema de los panchos es así. Yo tengo una heladería en zona oeste, Merlo, ¿te ubicas? Sí, cómo no. Y también, bueno, tenemos panchería, me echamos de las dos cosas más como para pasar el invierno. El pancho de costo, o el super pancho de costo, vale 2 pesos con 0.5, uh-huh. con el pan. Y nosotros lo estamos vendiendo 4 pesos con 25. O sea, te deja el 102, 110%. El 102, 110%. Y escuchame una cosa, ¿y cuántos panchos vende por día? Y no, nosotros no vendemos mucho pancho porque lo nuestro no es tanta panchería, o sea, más bien lo fuerte nuestro es heladería, pero más o menos, qué sé yo, aproximadamente entre unos 50, 60 panchos por día, más o menos. Saca 100 mangos de los panchos nomás. Y exactamente, es un complemento que tenemos más como para el tema del invierno, viste, como para pasar el invierno, y también tenemos también una máquina de café y extendemos. ¿Y está cerca de la estación de Merlo? En la estación de Merlo nosotros estamos por la avenida Libertador 800, o sea, más o menos, para que te des una idea. ¿Dos cuadras? Merlo, no, porque es al revés, empieza al revés, a 4, 5 cuadras. Ah, están para la salida, sí, ya sé, donde se hace mano y contramano. Exactamente, ahí cerca del Masti, vamos a decir que es algo... Sí, conozco, muy linda la zona, hay un bulevar. Sí, es un bulevar que está haciendo el auto en el medio. Sí, muy linda zona. Actualmente recién vengo de allá porque hoy te hice un poco tarde venir porque nos escúchame a las 9:05 nos acaban de robar. Bueno, son detalles, viste la sensación. Escúchame, ¿y dónde termina el bulevar? ¿Qué hay? Porque yo vi un mástil que hay como una dársena, ¿qué es eso? Claro, hay un mástil y después continúa la calle Real, que también es una calle media principal. La calle, vamos a decir, principal de Merlo es la calle que se llama Avenida del Libertador. Claro, lo que pasa es que yo creo que si ustedes vendieran panchos en el otro lado de Merlo, que es el lado del hospital, venderían mucho más. ¿Viste en esa calle que cómo se llama? ¿Libertad la calle? La que sale a la estación de Merlo. La que sale a la estación de Merlo es Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen, porque ahí hay más gente humilde y creo que el pancho... Te voy a explicar. Sí. Que te recordaba. Mi socio, yo tengo una heladería, mi socio tiene una heladería que es de él, no es mía, la tiene a media cuadra, vamos a decir, de la estación sobre la calle de Yrigoyen. Sí. Y él se cansa de vender pancho. Se le toda la cosa del mundo. Claro, porque yo creo que es otro nivel de gente. Creo que en esta Argentina de hoy, que creo que no es al divino botón lo que yo estoy explicando, porque es estadístico, no, porque además en la microeconomía es que como se sabe cómo va el país, ¿no? Cuando en un país se compran muchas pizzas, muchas empanadas y muchos panchos, no es porque el país esté bien, es porque el país está fundido y la gente no tiene para comer carne. Mira, esa es una de las cosas que nosotros he hablado siempre con mi socio. Cuando yo me asocié con ese muchacho, porque yo tengo negocio, tengo bar, en las agencias de carrera, ¿viste? Sí. Yo no tenía ni la menor idea de alguna heladería. Y él me propuso esto, bueno, hicimos una amistad y él me propuso eso. Bueno, y abrimos ahí. Y él me dijo, bueno, voy a implementar el tema de los panchos, qué sé yo. y resultaba que no nos daba resultado, para lo primero porque no se vendía mucho pancho. Hoy por hoy, o sea, no se vende tampoco mucho pancho, 50, 60 pancho en promedio no es nada, como te decía, comparación de lo que... Sí, pero si vos te pones cerca de la parada de los colectivos... Sin ninguna duda. Todos los albañiles, la gente que trabaja en casa de familia y todo, se morfa un pancho y está comido con eso. Bueno, para que vos te des una idea, nosotros tenemos... Es lo que yo le decía a él, la cantidad de público que tiene la heladería, él es más tipo panchería prácticamente. ¿Por qué? Porque él, o sea, no vende tanto más, o sea, él, el helado, o sea, prácticamente es para ser secundario. Porque es como decís vos, y vos te das cuenta, nosotros a veces estamos sentados en la puerta, charlando, y te das cuenta a nivel de gente, de un lado y del otro. Y además vos fíjate, por ejemplo, que toda la gente de condición humilde, los obreros, de hecho, los camioneros y todos los que vemos en las manifestaciones, no hay ninguno flaco. No, no. Porque la gordura es directamente proporcional a la desnutrición. Cuando se consume mucha harina, ¿entendés? Con mucho pancho, mucho pan, la gente engorda. Pero no quiere decir que esté con... Una alimentación, no, seguro, es una mala alimentación. Pero es como decimos, la parte de la estación es una cosa, nosotros donde estamos es otra cosa, es increíble, y hay 6 cuadras de diferencia. Claro. A veces no lo, o sea, no lo podés creer, pero bueno, ya te voy a decir. Y el tema del café, que también nosotros me dedico de los fuertes míos del café, más o menos un promedio de un café hoy, de costo vale $1, $1.10, con el azúcar, el edulcorante y, ¿no?, y las galletitas que se le da. Eso es el costo más o menos de un café, de lo que vale. Y lo venden en 4, ustedes 5. Y no, nosotros lo vendo en los negocios porque en la agencia de carrera, o sea, el público va a jugar, no va a consumir. Entonces uno tiene que tener dentro de todo los precios accesibles como para que poderlo hacer consumir. Pero lo vendemos por 5 pesos. Te mando un abrazo, gracias, querido. Otro para vos. Un beso, ¿eh? Muchas gracias por el dato. Vos fíjate, cuando un país está en crisis, este es un país que, aunque no le guste a nadie, le molesta a la gente decirlo, la gente pasa hambre, ¿no? Este es un país donde la gente está necesitando, no llega a fin de mes, donde la gente no tiene para comer. La verdad es esa. Y estoy hablando de los que ganan un sueldo. Los que no laburan sí tienen para comer porque tienen el asistencialismo, ¿viste? Porque, a ver, la gente que labura en casas de familia, la gente humilde, los que laburan en garitas, de ayudante de camioneros, tienen dignidad. Entonces esa gente... No quiero decir que la otra no lo tenga, la otra tiene desesperación. La gente que tiene dignidad y come mal, pero come, no vende sus ideales, o sea, no los cargas para ir a votar en un colectivo ni para ir a aplaudir en un acto. Porque esa gente tiene que ir a laburar, sino porque la patrona pierde el día si no voy. Entonces esa gente no va a un acto. La otra gente, la que son el clientelismo de la desesperación, va porque si no lo come. Entonces tienen que ir a los actos y ser llevados porque ellos no comen. La gente de los actos, vos decís, mirá qué bien que está la gente. La gente come, los chicos gordos. No, un chico gordo es un chico desnutrido y una señora gorda es una señora desnutrida. Es un pueblo desnutrido. Porque no comen lo que quieren sino lo que le dan. Y para engordarlos le dan muchas cosas a base de harina, a base de engrudo, ¿eh?, prácticamente. Entonces a la gente se los embucha como a palos pavos. Esto es verdad, ¿no? Hay que decirlo porque es la realidad. El tipo de clase alta que puede ir a comer a Puerto Madero o en su casa consume lo que él quiere, está como quiere estar. Si quiere estar gordo, está gordo. Si quiere estar flaco, hace un régimen y adelgaza. El de clase media no come, ¿entendés? Porque come poco. Pero el que está gordo es el de clase baja. Y si vos pones un negocio hoy, un restaurante en una zona paquita, mira, acá todos los locales que se ponen en Palermo duran 3 meses. Es un engaño a pichanga. Pagan 15.000 mangos por medio de alquiler, más cargas sociales, más empleados, más todo, debe tener un gasto de 50, 60 lucas. Pasas un sábado lleno, pasas un lunes, no hay un alma. Esto es una mentira y se funde. Pero vos te pones en las estaciones humildes, donde supuestamente vuelve la gente de trabajar, José León Suárez, Morón, Moreno, Merlo, Padua y muchos otros lugares, ¿no? Incluso San Isidro, lo que pasa es que no se las ve, pero si vos te parás en la estación San Isidro, que otrora volvía la gente de traje de laburar en Capital, señora bien vestida, hoy es prácticamente una desolación la gente que baja, que vienen colgadas en los trenes, vos pones una panchería ahí y te hace rico. Pero la gente no come pancho como en Blancanieves. Por ejemplo, Blancanieves está al lado de la Estación Martínez, que es reconchito. Igual todo lo de la 4x4 comes un panchito porque queda bien. Pero eso no es la media. ¿Entendés? En otras pancherías la gente se come un pancho porque es la única comida que tiene el día. Y porque a lo mejor con 5 o 6 mangos se come una cervecita y un pancho, y con eso tiene para tirar todo el día de laburo. Por eso te digo que la pizza barata, el pancho, y alguna otra pelotudez, no son un hobby como en Blancanieves. Son una necesidad imperiosa de subsistir. Yo veo a los chicos que laburan incluso en algunos medios de comunicación, los móviles y todo, no van a buscar un cartelín. Esperan que venga el tipo con las milanesas en el canasto, asquerosas milanesas, y a lo mejor por 5 mangos se comen un sándwich a media uno con el otro. Así comen los argentinos. ¿Entendés? Que me encanta que se pueda hablar, porque me gustaría que los políticos sepan cómo comen los argentinos. Cuando vos lo ves a ellos comiendo en reuniones, protocolo y todas estas pelotudes que hacen, o comiendo en sus casas, no tienen idea cómo come el pueblo. El pueblo parte un sándwich por la mitad y se lo dan al compañero. Y si no, que me llame gente y me diga si estoy equivocado. ¿Entendés? Y se acabó el asado de falla del obrero. Hoy el obrero va uno a hacer las compras y trae 4 o 5 boludeces, salchichón primavera, salamín, y no el salchichón primavera ni el salamín de 9 mangos de los 100 gramos. El de un mango 20, un mango 50, que, viste, pasó el padre del dueño del frigorífico, se cayó dentro del lavatero, picar. Así que, dame los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. El monologuista, va bien, chicos, para estar el sábado 9 de abril en el Teatro Mateo, voz de Rosario, Anita. Voz de Rosario acompañando al Ángel, 0341-425-9285. Domingo 10 de abril, Teatro Dante de Casilda, 03464-429-082. Ya saben, mañana va y saca la entrada en Rosario para decirme, acá estoy, va, mi todo Rosario con el Ángel, 03414259285. Y en el Teatro Dante de Casilda, 03464-429-082. Por eso, yo también quería hablar hoy, porque anoche nos reímos demasiado y mi abuela siempre decía, hoy reíste que mañana vas a llorar. No vamos a llorar, pero vamos a hablar seriamente, que lo que siento es cómo se miente, y lo que siento es que nadie tiene conciencia de lo que sufre la gente. Yo hablo con mucha gente por día, mucha gente que vive de un sueldo y a veces de 2 sueldos, y a veces de 3 sueldos. Mucha gente que toma gaseosa para el cumpleaños del nene, nada más, ¿entendés? Y una bolsita de ese jugo asqueroso que parece témpera, la tiene que hacer durar todo el día. El argentino come muy mal, se alimenta muy mal. Pero fíjate que es uno de los mejores indicios que estamos mal manejados, porque cuando en un pueblo la gente come mal, con tanto campo, tanto pescado, es porque nos están manejando mal. Es lo mismo que si el padre de la familia gana 40 lucas por mes y en la casa no tiene para comer. Dice, bueno, algo pasa, o el tipo es jugador compulsivo, tiene otra mina, o lo afanan antes de entrar, pero algo le está pasando a este hombre. En un país como el nuestro, donde lo que sobra es comida, no puede ser que la gente coma basura. Y nos alimentamos el 90% del tiempo de basura. Puedo llamarlo por la falta de guita. Y también se alimenta la clase alta con basura, porque las minas de guita, en el afán de no hacer nada, de rascarse el higo y salir a pasear en la Eco Sport con las amigas, le hacen patita de pollo, salchichita de Viena, hamburguesas, todo congelado, ¿no es cierto? Hasta la verdura, para no lavarla, la compra, que a mí me da vergüenza, cuando voy al supermercado y veo que hasta la verdura ya viene lavada y cortada. Pero es posible que vos seas tan pelotudo de pagar una bandeja de ensalada hecha. En cambio, ponerte a cortar una lechuga, la pagas 4 veces más. Me equivoco, Anita, vos haces la compra. ¿Cuánto cuesta una bandeja de ensalada hecha? Si es la de marca, la buena. No, cualquiera. Y depende de qué ensalada. Bueno. Si por 22 pesos. ¿Cuánto cuestan dos plantas de lechuga? No tengo idea, la lechuga no como mucho. Pero bueno, ¿cuánto cuesta una planta de lechuga, dos plantas de lechuga? A ver, más o menos, medio kilo de lechuga, ¿cuánto está? Estará 4 pesos. 4 pesos. Pagan 22 una... ¿Entendés? Sí, pero por ahí tenés un tomatito cherry. Bueno, no importa, pero no, pero estamos hablando de comer bien y gastar menos. Se derrocha mucha guita. Las mujeres nuevas, que no saben cocinar, todas estas minas que llaman a la suegra, dice, ay, sorry que te molesto, los fideos se tiran después que hierve el agua. Todas estas estúpidas, porque son estúpidas, porque además no son estúpidas, porque viven hablando de Miami, viven hablando de Europa, viven hablando de la última moda, saben cuál es la última cartera de Gucci, cuál es la última cartera de Vuitton, cuál es el último reloj, cuál es, saben todo, y no saben hacer una milanesa. ¿Entendés? Entonces, ese es el problema. La clase alta come mal así. La clase del medio come hasta donde puede con dignidad y la clase baja lo que le tiran. Todos estamos mal alimentados. Es un país de gente mal alimentada y vienen dos generaciones de gente con grandes problemas psiquiátricos. Como preguntan, ¿por qué están nerviosa la gente? ¿Por qué los pibes están...? ¿Viste cómo dicen qué inteligentes que son los pibes de ahora? ¿Van todos serios por la calle? No. Los pibes de ahora son entes que están mal alimentados. ¿Entendés? Tiene mucho que ver la alimentación. Están mal alimentados y encima subirle la bulimia y la anorexia, porque si son clase alta para poder ir a Punta del Este, tiene que ser bulímica o anorexica, porque si no te rechazan. La clase media para conseguir laburo y no morir laburando en una casa de familia, bulimia y anorexia, para tratar de ser la que limpia los inodoros en una fábrica pero ser flaca, porque si es gorda no la toman. ¿Entendés? Entonces realmente usted haga una deducción, que yo estuve pensando mucho todo el día de hoy. ¿Cuáles son los gravísimos problemas de la alimentación en la Argentina? Nadie le da pelota a la alimentación. Nosotros pensamos que la alimentación tiene que ver con que si tenés plata para comer o no tenés plata para comer. No tiene nada que ver. Tiene que ver con la calidad de vida y tiene que ver con la calidad de alimentación. ¿Por qué se abren tantas hamburgueserías y cierran tantas carnicerías? ¿Entendés? Y esas hamburgueserías que se abren no son precisamente porque falta guita, porque sobra tiempo, ¿ves? Porque hay mucho huevo, mucho vago, mucho atorrante. La gente no sabe comer. Yo me acuerdo cuando se puso de moda el sushi, que yo explicaba que el sushi es, se dice así, ¿no? Sushi. Sí, sushi. No, pero así lo pronuncian, es sushi. Sushi. Sushi, sushi. Sushi Leiva. Bueno, yo explicaba que en China, es chino el sushi. Cuando viven arriba... embalsados, viven arriba, que no es lo mismo que embalsamado, viven sobre barcos, no bajan nunca los chinos. Entonces, ¿qué comen? Pescado. ¿Qué comen? Algas, arroz, todo lo que se cría dentro del agua. Entonces, esa es una alimentación con las proteínas justas para alimentarte, que a ellos les cuesta cero mango. O sea, el sushi es la falda de los chinos. Viene acá y se pone top, top, top, top, como la comida peruana, que, ¿y cómo se llama esa comida peruana que hay, que a mí no me gusta, a todo el mundo le gusta, a mí no? ¿Cómo es el...? ¿Qué es una carne así que...? Sí. No, no, no. No, ¿cómo se llama? ¿Qué hay de pescado y de carne? La comida peruana. A mí la Gervasi monstrua. Ceviche. El ceviche, en Perú, te lo sirven por la calle, ¿viste? Te dan, espantan las moscas así con la mano, como en México. En la calle, la comida de los laburantes, el ceviche. En Bolivia también. Es la comida en la calle, de los obreros, como el pancho acá. Y acá te ponen un restaurante ese ceviche. Pero no sabes si alimenta o no. Y la calidad proteica que tenga. ¿Entendés? Se pone de moda porque es barato para el restaurante. El sushi es barato y te rompen el traste. Porque te lo han presentado en esos cubitos. Pero es barato. Allá se alimenta toda una familia con cero mango con eso. Babi, espacio al 10011. Hoy hablamos de la injerencia en la política, en la vida social, en el desenvolvimiento diario de los que comen mal. Estamos hablando de algo, los más ricos son los que comen peor. Vos sabés que hace un rico comer, te sirve un risotto con una ramita de cebolla verde o al contrario y te está exquisito. Lo preparó un chef exclusivamente, una mierda, viste, una mierda con perdón de la palabra, ¿no? Pero de la comida. No conocen el azafrán. Y te dice, no sé con qué le habrá dado color, pero él le da un color distinto. No sale blanco el arroz, queda otro color. No saben nada. Y lo peor de todo es que, ¿cómo una mina puede parir sin saber cocinar? Yo creo que la que no sabe cocinar no se tendría que embarazar. No, no me mires así. No, está bien. Es muy importante que sepa cocinar. Sí, por supuesto. Agasajar a la gente, lo que yo hablaba ayer, ¿no? La ceremonia de la comida, el agasajar a los amigos, a los hijos. Yo me acuerdo con la pibe. Mi abuela hacía la fuente de arroz con leche, ¿viste? Que le metía limón arriba, así cortado, y íbamos todos a comer. Me acordé por la torta, este tema salió por la torta de tu hermana. ¿Cómo es posible que una mina que viene del interior se manda una torta de 37 centímetros y acá, como tienen un cumpleaños, las boludas van a la panadería La Nena y se traen esa torta que parece que le pasó un camión por arriba, viste, chiquitita, dura, bajo, y con... en serio. O sea que hay gente del interior que todavía conserva el arte de la cocina. Vos comes un huevo frito en el interior y comes un huevo frito acá, y entonces te ves con burbujas arriba, mojás el pan en la yema, acá parece que es un panqueque, huevo frito. ¿Cómo es posible? ¿Entendés? ¿En qué falla la historia? ¿En el tiempo? ¿En la dedicación o el amor? Porque la cocina es una alquimia. Para ser cocinero o para cocinar, es que es un artista. Vos sabés justo el punto de cocción, el punto de sal, el de qué aceite, en qué momento poner el vinito, es un arte. Pero la gente lo perdió, no le importa. No te importa, el tema es el arte. Entonces te da lo mismo, comer sushi, una banana, canapé con dulce de leche, viste, y te vas a dormir. Así comemos los argentinos, como vivimos, desprolijamente, no tenemos cultura de la comida. Y yo conozco gente que por ahí se fuma un habano Cohiba, que lo paga una fortuna y se toma un whisky cosecha 62 y come merda. Y no saben comer. Anita, dime. Soy el ganador del tema que ahora canta el dúo Paja Brava. Lo que me dio Nucho, Babi, espectacular, genio. Te sigo hace 10 años, no cambies, Osvaldo. Muchas gracias. La mejor carne es la de Nucho, el rey de la molleja, eso lejos. Sos un genio, me encanta que vos siempre critiques y no te guardes nada. Te escucho desde Merlo, Buenos Aires, Kevin. No, Kevin, yo no critico. Ayer Beto Casella, en su... cuando hizo su crítica sobre la charla que yo había tenido con Fantino, quería aclararlo, ¿no? Di una charla con Fantino, Fantino me pregunta, yo respondo. O sea, nadie me dijo que había que decir otra cosa, yo respondí lo que sentía. Muy buena charla con Fantino, me encantó. Yo estoy hablando con mi compañero Fantino, como puedo estar en una sobremesa una comida. Entonces Beto decía que yo era amargo, ¿no? Para recordar que yo estaba de mal. Yo no tengo nunca, Anita, la verdad, fuera de joda. No. Más allá de lo que jodemos acá. Yo estoy de mal humor, ¿alguna vez me viste venir de mal humor acá? No. ¿Alguna vez me viste maltratar? No, de verdad. ¿Me viste maltratar a alguien? No, Bobby, pero de verdad. Lo no, que vos Silvina que... no sos estadística. Vos sos no, sos... pero nada. Silvina hay otra confianza, 22 años. Pero te pregunto... No. Bueno, entonces... Y si preguntar a todos, que yo les hablo re bien. No, yo sí, todo lo que le hablan conmigo. Y todo lo que hablan los chicos de acá te aman. No, pero yo a lo mejor no sé hablar cuando hablo así con alguien más. Pero yo no discuto ni me enojo, simplemente me piden una opinión. Me dice Fantino que hable de Barrera. Doy mi opinión a Barrera. Me dice que hable no sé de qué. Yo doy mi opinión como ciudadano, siempre en el micrófono también. Pero no es que me enojo. Yo hablo así, hablo siempre así. No es mi culpa, ¿viste? Yo hablo así. Además prefiero hablar así y no hacerme el espléndido en el micrófono y después salir y hablar así. Me dice, qué distinto, ¿viste? Yo te hacía más dulce. No, soy así, ¿viste? Tengo mis días... Hay momentos, y cuando yo quiero explicar algo de esto, que lo tengo todo metido en la cabeza, hablo así porque se me va después. Y hay tantas cosas que me van pasando por la cabeza, porque a mí me funciona más el marote que la boca. Y es mucho decir. Entonces yo proceso todas las cosas y no me da tiempo a decirlas. Hay momentos que yo preparo 7 programas por día y no digo ninguno. Porque yo, esto lo armo por acá, y después llego sin nada, en blanco. Y las cosas van surgiendo de lo que a uno se le va ocurriendo, pero realmente... cuando decía que era Marvel, no sé, ayer hicieron una parodia. Bien, no, me encanta Benito TV. Pero que yo a Fantino le había dicho nada, le dije la verdad de lo que él me preguntaba. Sí, me encanta, además me encantó el respeto con que me pregunta y es un compañero. Pero yo hablo así, siempre hablo así. Si no te gusta bien y si no. Pero es mejor eso a la fantochada de decirle a mi querido público, los amo a todos y después de esta mierda, que bien. No, yo no, yo salgo, saludo, beso, abrazo a todo el mundo. Es verdad, ¿eh? ¿Entendés? Y corro por algunos y nadie dice, entonces, pero no me gusta la boludez, la fantochada. Nucho, el rey de la molleja, que nos regala asadito, que yo regalo, por ahí lo regalo, no sé, según en la onda de la gente, porque si la gente está con una onda, bien, o sea, no onda buena o mala, si no se contenta, si se prende, es un asado para 15 personas, no estás regalando... una estampita, y sería más cara una estampita. Muchas veces te hace falta. Yo tengo un par de estampitas al auto que las beso todos los días cuando llego. Pero Nucho, el rey de la molleja, está en Mercado del Progreso, Avenida Rivadavia 5430, y el teléfono de Nucho es 4902-0402. Si le dejas un asado, la compra carne ahí, que por supuesto es la más barata. Y la no, no es la más barata, mentira. La más barata es la de Samir. Esta es la mejor. Y otra cosa que detesto es que aparezca un nieto y diga: el pelleto yo lo tengo 12 manos, ¿dónde? En el cruce de Alpargata. No, flaco, yo tampoco voy a ir a la camisería, tengo que hacer 4 horas de viaje. Tiene que tener el pelleto a 14 mangos la camisería en la esquina de mi casa, no la que vos me decís. Odio cuando en un país hay siempre un nieto que te manda a hacer las cosas, ¿no? Anda a comprar la carne al mercado central, anda a comprar los huevos a Escobar, anda a comprar la verdura a Carapachay. No, no es así. Dame la plata y yo la compro donde quiero. Por eso que nunca agarré yo canjes de restaurante ni nada en la radio. Porque yo voy como donde quiero y pago la comida. No me gusta que nadie me diga lo que tengo que comer, ¿no, Anita? Yo hoy veía Silvia Soler, ¿no? Estaba viendo el programa este, ¿cómo se llama? El pibe este rubio del Moro, Infama. Le hice un homenaje a Silvia por 25 años de radio y le mando un aplauso, cosa que yo valo, porque yo a Silvia Soler la quiero mucho y creo que lo que ella hace lo hace muy bien y es una buena persona. Bueno, ¿y a qué iba? Silvia Soler. ¿De qué estábamos hablando? Estaba hablando de la mejor carne. No, no es eso. Te quedaste con Samir y dijiste esto de Nucho. No, ¿y por qué teníamos que viajar tanto para buscar un pellito barato? No, me perdí. Bueno, ¿qué hice, Sonita? Mensajes con la palabra Babi, espacio al 10 y 11, y dice Miguel de Rosario que siempre te escucha y que sos un padre para él, tiene 27 años. Gracias. Un bebé de 6 meses y hoy se recuperó de un accidente y... te está escuchando. Bueno, muchas gracias, es muy amable. Otra cosa que no me gustó, voy a contar, porque yo veo mucha televisión, que critiquen a esta piba, no sé ni cómo se llama, que dejó el pibe para entrar a un reality. ¿Quién es dueño de la vida de alguien para que se pongan a criticar a otro que puede haber cometido errores? ¿No? Y no, se rasgaban la vestidura. Y dijeron algo muy duro, que no se dice, ¿eh? Puede quedar cualquiera embarazada, pero no todas son madres. Eso es muy racista, ese término. Si pariste, sos madre. Si sos bueno, sos mala, lo dirá el tiempo. Pero no, que cualquiera puede quedar embarazada, pero no todas son madres, no me suena para nada, porque nadie sabe. Yo a eso le correspondería con lo que dijo Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias. Vos no, nunca sos como pensaste que ibas a ser, siempre sos como podés. Entonces, eso de catalogar a la gente si es más madre o menos madre, vos no sabés lo que haces. Yo fui mal padre. Cuando nacieron mis hijos, prácticamente ni los vi. Porque había que laburar, sí, pero también porque no tenía ganas de tenerlos en brazos. No soportaba el olor a pañal y no me aguantaba los gritos de los chicos dentro de casa. Entonces sí, no les di bola de chicos, nunca. Fui un muy mal padre, también podía poner una excusa maravillosa que es no poder ser padre que no fue hijo, mi padre fue un mal padre. No, no es una excusa, fui un mal padre, una porquería como tipo. Después traté de corregirme y hoy pago carísimo algunas culpas que llevo. Yo, Babi. Pero no es, sos buen padre o sos mal padre. Fui lo que era en ese momento, nadie me enseñó, nadie me dijo, y yo tampoco pregunté. Las cosas me salieron así. Me echaría las bolas que un panelista de televisión, que tiene el mismo criterio con 4 copas, me venga a catalogar a mí si soy buen padre o mal padre. Y mirá que yo a los mocos estos del Gran Hermano los detesto a todos. Pero esto es grave. ¿Entendés? Que la chica es una boluda que se sinceró delante de una cámara que no tenía que haber dicho nada porque a nadie le importa si quería abortar o no. Es una estupidez eso. Lo que pasa es que a la gente la usan, pues la ponen adelante de una cámara y la gente empieza a confesarse como si estuviera haciendo, firman con un contrato y le hacen decir, ¿viste? Como al otro que era una mujer que se quería convertir en hombre. Van y cuentan toda la intimidad y los usan. Pero realmente no hay que catalogar a la gente porque la gente no sabe en qué momento de la vida. Yo conozco mucha gente que ha criticado a mujeres que hicieron aborto y terminaron abortando ellas, ¿entendés? Vos no sabés en qué momento de la vida tenés que tomar una determinación que no querés. Porque si esta chica hubiera perdido el hijo, no era la conciencia de un panelista, era la conciencia de ella la que se jugaba. Entonces a veces me parece que esos debates pelotudos sobre la vida privada de la gente, vos podés debatir si Guido Zuller se tiró el pelo o no, pero no podés debatir sobre algo tan terrible como un hijo, el dolor de un hijo. Así que quería decir eso nada más porque creo que corresponde decirlo. Anita, léeme algún mensaje, querida. Sí, dice, siguen las piqueteadas en el Pellegrini. ¿Qué onda? Nenes de 13 años son piqueteando. Unos, son unos pelotudos. Matías de Castelar. Son unos pelotudos. Hola, bonito. Me encanta la forma de ser que tenés. Tenés algo que te hace hermoso, lindo. El programa buenísimo, Silvia, desde Rosario. Gracias. Besos. Ahora voy a Rosario, Silvia, y te voy a mostrar qué es lo que me hace hermoso. Este coso. ¿Sabés? 9 de abril, estoy en Teatro Mateo, voz de Rosario. 0341-425-9285. Domingo 10 de abril, Teatro Dante de Casilda. 03464-429-082. Sí. El café deja el 500%, uh-huh. El pancho el 200% de ganancia. Dios. Y el agua de los panchos lleva ketchup. Tengo un bar. Sí. Eso te lo dice un señor que está... Cambia el ketchup. Sí, cambia el ketchup por mostaza. Un pancho en Capital vale de Río Gallegos. Escribe 5 pesos. Uh-huh. Te quiero, sos el mejor, me estás reír y me levantás el ánimo. Luz desde Santa Cruz. Bueno, muchas gracias. Vení, Gervasi, un poquito. Vos, nene. Nene, Maurito, vení. No soy el mejor yo. El mejor fue. Porque hubo un mejor de la radio. Y fue amigo mío. Entonces, el mejor fue. Así que yo no voy a ser el mejor. No voy a ser ni yo el mejor, ni Dolina, ni Oro, ni nadie. El mejor está en el cielo. Y nos guía y nos cubre. Y nos cuida. Yo siempre que puedo, le hago un homenaje. Yo lo quise mucho al mejor. Así que cuando me dicen que soy el mejor de la radio, piensen que no. Que empezamos juntos con él. Él se fue antes. Pero el mejor nos mira desde arriba. Ponelo, nene. Ponelo un poquito, querido. Damas y caballeros, me toca a mí. Me toca a mí. ¿Se le toca? Me toca a mí abrir esta vez la programación. La presentación del parquímetro está a cargo de mí, Ricardo Alfredo Ñuñoa Cruz. ¡Ay! Mexicanito de Veracruz. Siempre he soñado con ser locutor, mediador, juez, esclavo y amo. El que corta la torta y se come el pastel. El que dora el pollo y tiene la habilidad de comprar dos patitas más, porque es lo que siempre la gente manotea, pide y devora. No se puede comprar un pollo si no, usted no tiene que comprar siempre dos patitas más. El pollo sería perfecto si tuviese cuatro patas. Gracias, querido. Muchas gracias. Peña, querido, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por eso me da vergüenza que digan que soy el mejor cuando el mejor se murió. Hola. Hola. Sí. Sí, yo te llamaba por el, lo que preguntaste de los panchos. Sí. Yo tengo un kiosco acá en el hipódromo de Trote, de Hurlingham. Ah, ahí hay un tipo que es el de los taxis. ¿Cómo es, Silvina, que se llama el de los taxis? Daniel Brusca. Mira vos, sí, Brusca. Bueno, después que lo fundí una vez ya volvió. ¿Qué? ¿Le comió todo, Bruja? Ya volvió, ahora está otra vez. ¿Pero por qué le fundió todo? Y no, se fundió cuando estaba él en la sociedad. Pero a él le fue bien. A él le fue bien y ahora nos va un poco mejor. Pero buen tipo, Bruja, ¿eh? Sí. Muy buen tipo. Bueno, yo estoy en el Ombú. Has venido a tomar café a mi kiosco. Ah, mira vos, en el Ombú. Escúchame, tengo una pregunta. El Cadillac ese que alargaba la carrera. No, no está más. ¿Lo vendieron? Sí, se vendió, sí. ¿Qué, lo vendió Brusca? No sé, estaba Brusca cuando se vendió, No fue Brusca. Bueno, menos mal. Bueno, contame, ¿cuánto deja el pancho? Nosotros, el pancho nos sale 2.50 pesos de costo, el super pancho. Uh-huh. O sea, lo servimos con todos los aderezos que el público quiere. Sí. Y lo vendemos 4 pesos. Sí. Tenemos el pebete de jamón y queso, de jamón cocido, Sí. De marca. También lo servimos con mayonesa, 6 pesos, grande. ¿Ustedes están adentro del club de Hurlingham? Dentro del club. ¿Y cuándo fui a tomar café yo si no lo conozco? Sí, vos viniste. No. Sí, hicieron una ceremonia y te regalaron un caballo de trote. No, señora, está equivocada y para nada. No, mi amor, nunca me hicieron ceremonia y nunca me regalaron gallo, le juro. Eso se dijo por parlante, yo no me puedo mover de adentro de ese puesto. Pero está loco, ya en primer vos, yo... Estaba Daniel en ese tiempo. ¿Eh? ¿Y el caballo? Claro, y lo tengo acá. Preguntar por el caballo. Está en la oficina adelante. Escúcheme una cosa, que me deben un caballo de trote. ¿Cómo van a...? Un caballo de trote. Mire, yo, ¿sabe por qué le pregunté? Me vino bien. Porque, y usted dijo, y vos viniste a tomar café a mi quedo. Claro. Ustedes son todos truchos ustedes. No. Yo que viniste porque Daniel, yo imagínate que la gente que había ese día, yo puedo... No, pero usted no puede decir, vos viniste a mi quiosco, cuando yo no estaba en el... Pero... Daniel me dijo, ¿cómo no lo viste, Bobby? Ahora, yo pregunto una cosa, ¿cómo es posible que se invoque mi nombre y digan que me regalan un caballo? Me hacen una ceremonia y yo nunca pasé por Jamiga. Ah, bueno. No conozco el club de trote de Jamiga. Mejor dicho, mire lo que le cuento. Yo una vez fui a comprar un caballo a un señor... Sí. Que vivía en Mundo, que vendía las zanahorias. Sí. ¿Lo conoció? No. El Canoso. ¿Cómo se llamaba Silvina el Canoso? No me acuerdo. ¿Va? Y fui a Harlingham un día que no había ni carrera ni nada, un stud que no estaba dentro del club, que no había nadie a probar ese caballo. Pero nunca estuve dentro del club de trote. Adentro del club no hay caballos. Por eso, afuera hay un barrio donde tienen caballos la gente. Ahí, sí. ¿No? Bueno, ahí. Yo vivo una cuadra. Bueno, eso es lo más cercano que yo tuve... Que había un tipo que tenía un caballo flaco ahí atado a la puerta de la casa. Eso fue lo más cerca que yo estuve de él. Yo que no entré nunca. Yo te digo lo que se dijo ese día acá. Pero me escucha lo que usted dijo. Porque a mí me interesa mucho, por mucha gente que escucha y que después me dice, no me digas que vos no estuviste en tal lado. Yo no estuve. No, porque me dijo, ¿cómo no lo viste si yo vine acá? Yo las mesas que están, o sea, las mesas que hay están fuera del kiosco. Sí. Yo no puedo ver quién se sienta en las mesas porque tengo que atender a la gente. No, ni en la silla tampoco. De lógica. No, porque la gente se sienta en la silla. No, el café lo vendemos 4 pesos. Bueno. No haga un alto, no haga un alto. Ni aquí alto. Vamos a seguir con el café porque me metió en un balurdo. Y el caballo no lo llama. La gente se creyó que ganaste un caballo. No, pero además la gente que fue al club habrá pensado que yo estaba ahí. ¿Qué? La gente que fue al club habrá pensado que yo estaba ahí y que me gané un caballo. Claro que sí. Sí. Y te digo, ha corrido acá el caballo y han dicho es el caballo de Bobby. Ah. No, son unos hijos de puta. En serio, le digo. Son unos hijos de puta. Estaba Daniel cuando te lo digan. Sí, a mí no me importa quién estaba. Yo lo que le estoy diciendo es que yo no estaba. Estaba Daniel, estaba el caballo, pero yo no. Bueno, le mando un beso, hasta luego. Chao. ¿Cómo usan tu nombre? No, pero en serio. No, padre. Yo sé. Son unos burros. ¿Y qué eran vuestros hijos de escenario? Dijeron, acá estaba y se fue para, se ha ganado un caballo de salto, de correr. No, claro, no sé. La verdad que ahora me dejaste una duda. Hay uno de los grosos que no se pasa por mí. No. Ahora está en la foto y es pagano, ¿viste? ¿Lo hiciste, Bobby? Es muy bueno. Y así era lo que contabas el otro día, que pasan ese tipo de cosas. No, pero vos sabés que yo me tiré, me quedé un rato, y si usted estuvo acá tomando café, y yo me acordé que nunca fui a ese lugar. Y bueno. Que lo dejo, le voy a dar de comer al caballo. El aparato nuevo de la Mónica se lo voy a poner al caballo para hacerlo correr mejor. Porque tonifica músculo de patas, entre patas. La zanca y los cuartos traseros, ahí se los... No, los son malos, te ponen los electrodos, te saca tensión en la espalda, lanitas, te mejora mucho las varices, te adelgaza, donde te toca te adelgaza. No es el cinturón ese que venden, no, esto es un aparato que usan los profesionales. Además, si llamás de parte mía ahora, hoy o mañana y hablas con Hugo la Mónica, te baja 450 pesos de la compra. Y si llamás y decís que escuchás este programa, además de bajarte los 450 pesos, te regala todo el set de productos que van con el aparato, ¿no? Esos productos. Entra en www.augolamónica.com.ar para conocerlo. Y si no, llamás al 4375-6072 o al 4375-6103. De nuevo, 4375-6072, 4375-6103. Hola. Hola. Sí. ¿Hola, Bobby? Sí, el caballo. Le traigo un fardo. Corre bien, pasó el rato. No, qué sé yo, eso es una locura. Es burrel. Mirá si el caballo se hubiese salido de pista y mata a uno. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Dominicana. Juan de San Andrés de Giles te habla. ¿Cómo andás, Juan? Bien, bien, bien. Yo tengo un mini mercado, que ahí te estaba escuchando. Sí. La gente no sabe comer últimamente. El más pobre, los primeros 15 días del mes, cuando agarra una platita, come bien. Y el que tiene más, come mal, porque no sabe comer. Aparte va a viciar, deformado todo. Ah, yo no entiendo esto. El mes tiene 30 días. Sí. Que el pobre coma 15, hay otros 15 que come mal. Sí, lógico. Entonces, ¿por qué no me hablas de los 15? ¿Qué come los 15 que come sí, mal? Sí, comen chatarra. Porque es mucho, 15 días. Claro, es mucho, claro que es mucho. Cuando tenés 4 pibes es mucho. ¿Me entendés? Pero por supuesto que sí, ¿cómo no te voy a entender? Porque nosotros siempre decimos, el pobre cobra y va al almacén, sí, la primera semana, ¿y después? Ah, después chao. ¿Vos sabés que una cosa? Yo pensaba, no hay guita que alcance. No. Estas etapas las pasé en la Argentina. Cuando, por ejemplo, agarras porque vendés algo, mucha guita y no te dura nada, en 4 días se te va, te das cuenta que la cosa está creada. Es humo, la plata es humo, no existe la plata. ¿No? Hay que hacer la prueba que yo le hice en la época de Menem. Vos agarrás $100, metelo en un bolsillo, y agarrás 400 mangos y metelos en el otro. Y decime qué gastás primero. Si vos gastás primero los 400 mangos, el país se está yendo a la alcantarilla. Sí, estoy muy de acuerdo. Mm. Totalmente. Y eso que acá todavía en la provincia se vive de distinta manera como viven allá en Buenos Aires. Viven bien en Giles y ahí. Sí, se vive bien. Ustedes todavía tienen el rebote de la soja. Claro, claro. ¿Entendés? Aparte, viste, Giles es medio chato porque no tiene mucha industria. Mm. Pero todavía se vive bien. Buah. Te mando una... ¿Está ahí todavía de la entrada el que vende fiambre? No me hablé. Ese me cargó mal, Sí, ya sé que te cargó mal. Me vendió una bondiola que era todo grasa. Me compré bondiola, le compré a Silvina, le compré... Ah, no, ¿quién era que venía con nosotros, Silvina? Que le... O vos te la compraste, vos atrás, al pelado, ¿no? ¿Viste lo que es? Babi, vos venías mucho a este chico, al taller de este chico. A lo de Lacho. A lo de Lacho, pobre Lacho. Lacho y José. Y José. Y mira, ya se murió, Lacho, José y el de la radio, Bali. Bali. Los tres amigos se me fueron, me quedó Peti Ramos, que por mentiroso no se sabe si está vivo o muerto. Pero... Bueno, a Peti lo tengo casi todos los días acá, porque... Peti tenía camisería, viste. ¿Te compra fiado, Peti? No, paga. Ah. Decirle si no pago yo, si no paga él, pago yo porque es mi amigo. Está esperando que gane Menem para acomodarse. Sí, no, pero está en otra. Te mando un abrazo. Chao, luego. La nueva cooperativa de seguro, yo seguro la nueva, 4503-8001, la nueva. Viste, Anita, que me hablan de Giles, tengo amigos, me hablan de Merlo, tengo Cela, el patronato, viste, yo... Tengo mucho mundo. Tenés mundo. Mucho mundo, sí. Dice, ¿para qué tenía acá? Me hablan de Harlingham, tuve un caballo. Sí, que corría y todo. Que corría y todo, sí. Sí. Qué lástima. Sí. Alexandria Ravenhart dice, hola, baby, me encanta tu programa, saludos para vos. Soy de Tucumán, esto lo posteo en el muro de Facebook. Gracias, mi amor. Adrián Vidal Carbone dice, hola, baby, ídolo total, te escucho hace 3 años, tengo 16, y te escucho desde Salta, Uruguay. Muchas Ojalá gracias. Pueda ver en teatro algún día. Besos para todos, un genio, abrazo. Muchas gracias. Osita RG dice, baby, te felicito por el programa, genial, besotes. Gracias. Sos un grande. Gracias. Paula Miglio, la Babi, siempre te escucho. Sos un ser adorable. El 11, poneme, está un bien. Un placer para tiene mí. Tiene rulero. Bueno, a lo mejor no va a haber. Te puede decir que son los gustos ahora. Pregúntate todos. Por la puerta grande, escucha. No. Domenico Modugno. Fa. Do. La mi. La mi. Fa la mi. Neta. Re mi fa. El profesor de violín. Atención al mi. Escusi. Escusi, sol. Maestro que se enamoró de la luna. Si fa. El maestro de quena. Sol la si. La si don la fa. Che cosa mi sta succedendo? Una tenerezza che io non ho provato mai. Lo so che mi sto innamorando. divino, me encanta, Domenico Modugno, me encanta. Escúchame, poneme después Paul Baker, si querés vender alhajas, relojes, brillantes, a precio internacional. Paul Baker, 0810-122-2425, 0810-122-2425, Paul Baker, Avenida Alvear, 1585, Recoleta. Escucha este grindo. Sei tu, sei tu, sei proprio tu, ci giurerei che tu sei la ragazza più bella che ho visto in vita mia. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, soltanto tu, perché il sorriso che c'è nel tuo splendido viso fa tanta simpatia. Stasera noi, se tu lo vuoi, poneme 5 un pochino. Adesso una recopilazione, me acuerdo, mis más memorables masturbaciones han sido en la época de San Remo, 65, 66, 67, con las amigas de mi prima. Escucha ese. Con este haber roto por lo menos 7 azulejos. Volvemos con ese después. No, y ahora te cuento. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una y media de la madrugada en Buenos Aires, la temperatura 18 grados 4 décimas. Julio Cobos no descartó presentarse en la interna abierta de agosto. El vicepresidente además expresó que Raúl Alfonsín les habría tirado las orejas a todos. Lo dijo en referencia a las disputas internas del radicalismo. En ese sentido, el mendocino indicó que la UCR debe tomar decisiones en conjunto y acordar un plan de gobierno. Revelan menos infracciones en choferes de ómnibus durante el fin de semana largo último. Según el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, la cantidad de faltas bajaron de 16 a 15%. La merma es en comparación con verificaciones anteriores en fechas similares. Sigue la búsqueda del empresario de San Miguel del Monte desaparecido. Nada se sabe desde el sábado de Carlos Emilio Villagra Suárez. Karina, su hermana, dio más detalles del caso. Vivían en la propiedad y tenía la casa de casero. Le alquiló la propiedad a tres muchachos que eran los inquilinos y que estaban a hacer con banda, donde hacían sacrificio de animales y demás cosas. Miércoles, jueves, subirá. Él llamó desesperado diciendo que tenía toda la escritura de la propiedad y el contrato de alquiler. Desde ese entonces... Chi sono innamorato di Emilia Mogli? Io ti mangio di la paura. Piano, caro, come stai? Il maestro di violino. Dobbiamo seguir robando molto tempo qua con esto. Alta Salud nos cuida a todos, Anita también su locura. 0800-333-2582. Llamalo Alta. Pero está bueno ese tema. Sí, claro, sí, quedó espectacular. Claro, quedó maravilloso. Babi, espacio al 10011. Mandá tu mensaje agradeciendo porque Anita Macarroni y yo estamos en la cera. ¿Cera, La cera. La noche. La cera. La mattina. La cera, la noche. ¿La noche? No, la noche es en francés. Ok. La luna. La luna es blanche como le chemise, es ronde como le disque, es blue como el cielo. Por amor. La luna colme el cielo, avec l'it, finit, finit, pon sur la terre. Et vous, va la merda. Hola, sí. ¿Sabe? Sí. Hola, Miguel, de Florencio Varela. Sí. Ya, te escuché que estabas hablando de caballo y yo soy soguero, vos conocerás lo... Sí, por supuesto que soy soguero, conozco lo que es soguero. Una vez un soguero me mandó un facón. ¿Me mandó un facón? Sí. Sí. Bueno, yo hago todos esos trabajos. Yo sabía el cuero, sí. Cortar los tientos finitos, finitos para soguear. Sí, son de 1 milímetro, 0.75. Y cuanto más fino el trabajo. Exactamente. Sí, señor. Y bueno, nada, te quería comentar eso, como casé un poco el laburo, qué sé yo, por ahí me tirabas el número al aire, me das una mano. Te tiro una soga. Pero, ojalá. La gente se confunde con el laburo del soguero porque creen que hace soga. Se llaman soguero, son los que hacen las cabezadas de los caballos. No, no talabartero, soguero. Una cosa es una cabezada hecha por un soguero y otra por un talabartero. Exacto, el talabartero trabaja la suela. Y el soguero el cuero crudo. Crudo, exacto. Bueno, da el teléfono al aire. 11-63-62-38-51. Miguel Ángel de Florencio Varela. ¿Sabes? ¿Cómo era lo de nuevo? Despacio. 11. Sí. 63. Sí. 62. Sí. 38. Sí. 51. Muy bien. Bozales, cabezadas, rebenques, cimera. Sí. Bastos. Basto no hago. Basto bueno, el basto no, pero haces lo que lo cubre. El trabajo de soguero, toda esa rebarba. Con la cimera, con las estriberas, las pinchas. Está bien. Está bien, muy bien. Me parece bárbaro. Yo había hecho, tenía un berijero. Sí. Vamos a explicarle a la gente que el berijero es el cuchillo chico, corto. Exactamente. Que se usa acá en la berija. Hasta los 16 centímetros de hoja. Exactamente. Se guarda acá en la berija. Exactamente. Yo tenía un berijero que le había mucho la vaina de prepucio burro. Entonces cuando lo frotabas un poco, guardabas el sable. Quedaba un facón. Claro, que entraba una daga. Bueno, no lo puedo creer, al que esté hablando con vos, no lo puedo creer. Yo tengo un berijero, que debe tener unos 12 centímetros, sí, que se lo compré a Pianetti. Ajá. ¿Lo tenés a Pianetti vos? ¿Pianetti no es que es de Capital? No, es de Olivos, es el mayorista de todo lo que tiene que ver con adminículo de campo y todas estas cosas. Yo te voy a dar mañana el teléfono. Bueno, bárbaro. Y le compré, yo colecciono facones. Y sí, me regala Cindy facones, un facón divino de oro y plata. Y tengo un facón que Gaucho, un amigo mío, ¿sí?, que es descendiente de Urquiza, no me lo quiere vender. Uy. Que Urquiza se lo regaló a sus gauchos. Sí, sí. Cuando ganaron no sé qué batalla, no me acuerdo. Eso. Bueno, pero tengo un berijero de plata que es el facón que mejor uso. Era y los guapos usaban mucho el berijero. Sí. Los guapos del 900 no iban con facón, iban con berijero. Y la faja, el berijero. Sí. En el campo se usa mucho, vos sabés que yo lo usaba mucho. Claro, en el campo fundamental un cuchillo. ¿Sí? No, dos cuchillos. El facón para cortar alambre y todo. Y el berijero para el asado. Y antiguamente el caronero debajo de sí, las caronas, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Vos sabés que yo encontré en Tandil, creo que era en azul. ¿Dónde fue Silvina el caronero, el cuchillo ese en un anticuario? Azul o Tandil, donde me picó la araña Pollito. Bueno, ahora te cuento. Bueno, en un anticuario, sí, un caronero que tenía fácil, 30, en Tandil, 35 sí, centímetros de hoja. Sí, sí. Y es el que le, es el cuchillo que cuando la vaca la suben del anca, sí, del cuarto trasero, le clavan en la garganta para que se desangre. Claro, claro. Y no lo compré porque me daba un poco de impresión, pero la verdad, no me gusta matar animales, mira, realmente. El único animal, el único animal que puede ser sacrificado, que sangre y no muere, es la mujer. Te mando un abrazo, Gracias, va, y otro para vos. Chao, un beso. Hasta pronto. Es verdad. Lo que pasa es que yo hablo con un gaucho y me transformo en gaucho. Ahora, decime una cosa. ¿Cuenta ganado también hará? Sí, claro, te regalo uno. ¿Querés uno? Te voy a regalar uno. Yo te pregunto una cosa, yo te explico. ¿Cuántos conductores hay? Sí. En la radiofonía argentina, que le habla de campo, habla de campo, habla de... Decime. Ayer preguntaba eso a la gente. ¿Quién? ¿Por qué tenés tanta versatilidad y sabés de todo? Porque yo anduve por todo lado en la vida, porque me metí en el campo el sello, yo sé lo que pisar vos. Acá hay varios. Acá está el Negro Oro, por ejemplo, que es un excelente jinete. Y Fantino de campo, maravilloso lo que sabe. Yo era el tipo que hablaba de campo en la radio. Llegó Fantino y todo el mundo... Fantino no vio nunca una briqueta. No sabe de qué se trata, Fantino le hace un pati y se le quema. Yo me di cuenta al día de la fantochada. Pero las briquetas las usan acá, en el campo de leña. Pero que son leña, si no sabe, si pasa a la casa de Fantino se quedan de hambre. Comer ravioles. No son de campo, es mentira. De cómo le va, amigo, dice, ¿cuándo? A mí es mentira. Es la postura de él, ¿viste? ¿Vos conocés un gaucho que se tiñe el pelo? No. Listo, otra cosa. Hola. Hola, Babi. Sí. ¿Qué tal? Gustavo de Rosario. ¿Cómo andás, Gustavo? Bien, bien, Babi. Escúchame, yo te había mandado un mensaje diciendo que si vos no crees que esto, el hecho de que no se cocine más en las casas y todo eso, no hizo que se pierda esta reunión de la... Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Tenés razón. te enterabas de todos los temas de la familia, los hijos se enteraban lo que habían hecho los padres. La ceremonia de la ceremonia de la comida. Exactamente. Por supuesto, por supuesto. Se enteraban los hijos qué habían hecho en la escuela, en qué andaban, si anduvieron bien. Si ¿Vos sabés que yo me doy cuenta en mi casa? El domingo al mediodía, históricamente, ¿no? Sí. Es pasta, o asado, pero pasta. Sí. Vos haces pasta, mira, ahora te voy a decir algo que recién ahora me cae la ficha. Está la mesa puesta para todos. Todos comen sentados a la mesa, pero en diferentes horarios. Claro. Son unos maleducados de mierda, ¿viste? Claro. Se levantan a las 2 de la tarde porque vienen de vaguear a las 3 y se sientan a comer, ¿viste? Y comen uno. Claro. Viene el otro. Después viene la Sofi, que como está haciendo régimen, que parece que lo leyó mal, claro. Viene con el quesito untable y no come, no, ella es fina. Después, claro, parte. Claro, después viene Federico con la novia y se hace otra comida a la tarde. Nadie se sienta a comer a la mesa. Claro. Sí, y nadie sabe nada de nadie. No le importa nada a nadie de lo que pasó, si comió o no comió. Vos te vas dando cuenta que además la maleducación, que hay algunos que se levantan y se lavan su plato y sus cubiertos. Claro. Viste, como... No tiene nada que ver. Yo lo siento como inquilinos. Claro, ahora se pagan y dejan todo ahí nomás y... Claro, no. Mis hijos lavan todo, pero... Escúchame, yo no sé, mi abuela... Tenía, mi casa era como una pensión de cuando yo nací. Mi abuela iba alquilando las piezas. Entonces, yo me crié con inquilinos, gente que me parece que son de la familia, pero no sé ni quién carajo eran. ¿A mí los conocías? No, y había un tal Gabriel Manzano. Parte de tu mundo. Claro, había un tal Gabriel Manzano, una tal Lucy que vivían ahí. Entonces yo comía con esa gente y yo no sabía si era mi tío, mi primo, mi papá, si era el amante de mi mamá, no sabía quién era. Eran los que alquilaban las piezas, la abuela alquilando las piezas podía seguir haciendo piezas, ¿no? Entonces resulta que los inquilinos le decían, ¡la comida!, decía mi abuela, y bajaban, salían los inquilinos a comer. Claro. Y después de comer, cada inquilino se lavaba su plato, sus cubiertos se los llevaba a la pieza, que no eran cuartos, eran piezas. Claro, claro. ¿Entendés? Porque tenían todo guardadito en su pieza, como una pensión era, ¿no? Claro. Y así siento hoy mi casa, después de tantos años. Vos te volvés loco para armar una familia, para sentarte a una mesa, familia, porque yo soy medio Campanelli, claro. Y cada uno se lava su plato, está bien, lo deja ahí al lado con la vajilla, pero se lava su plato, sus cubiertos, y no te dice ningún provecho, nada, se las toma, también que es mala educación, y se las dice buen provecho, por lo menos para avisarte que no va a volver a comer. Sí, yo me acuerdo antes, cuando yo era más chico, o sea, si vos salías a bailar todo, igual te tenías que levantar a la, por más que haya vuelto a las 5 de la mañana, te tenías que levantar a las 8 o las 9, tenías que estar arriba, comer en la mesa como todo el mundo. ¿Y te acordás que la vieja decía, a mí no me interesa? Sí, no me importa, si era así. No quiero comer, a mí no me importa, a la mesa te venís a sentar. ¿Vos te quedas sentado? En la mesa. Claro. Te mando un abrazo, hijo. Gracias, chao, Bobby, chao. Sí, tienes razón lo que dice, por eso la misa es una comida, es una mesa servida. Para agasajar a los que comensales que van, a compartir la hostia, ¿no? Siempre la comida, por eso la última cena, es simbólica, la comida es simbólica de todo, de unión, de comunión, de charla, de diálogo, ¿entendés? Pero se perdió el ritual de la comida, a los hijos no se les exige horario, no se les exige nada, nada, y tampoco a las mujeres. Las mujeres con el verso de que tengo gimnasia, o tengo clase de inglés, o me voy a esquiar, nunca nadie se sienta a la mesa. Yo creo que con el tiempo hay lugares de la casa que se van a ir suprimiendo, ¿no? Uno de ellos va a ser la cocina. Hay gente que me decía, dice que hay gente que ya no cocina más, ¿no? Que es como los barcos antiguos tenían cocina, heladera, todo. Los barcos modernos tienen una bodega, un freezer y un microondas, porque supuestamente ni lo usás, y además vos con el barco atracás en algún lugar y bajás a comer. No vas a estar haciendo raviola en un barco. Entonces se cambia, y yo creo que en las casas va a pasar lo mismo. Con el tiempo se va a cambiar el concepto totalmente, y las casas dicen, ¿usted lo quiere con cocina o sin cocina? No, ¿por qué me dice? No, porque tenemos la sala de alimentos, que es una heladera grande con todos los alimentos, y esto para calentarlo. Pero cada uno come con su bandeja en la mano, o como en los aviones, te van a poner al costado de la silla un lugar para poner el plato, porque ya el autismo es tan grande, y perdón por el autismo, no con el trastorno, sino autismo de uno con uno, también es autismo, está grande el autismo, que uno va a terminar comiendo con su bandeja en el apoyabrazos de la silla, de espalda al que convive, ¿no? Entonces son cuatro de espalda comiendo como los perros, que se van de espalda para comer para que el otro no le ladre. Hola. Hola, ¿qué tal, Gaby? Sí. Buenas noches. Mi nombre es Leandro de Lanús. ¿Cómo andas? Muy bien. Bueno, mira, yo estaba escuchando atentamente lo que hablabas sobre cómo vamos perdiendo con el tiempo las ganas y las formas en las cuales las mujeres van cocinando en el transcurso de los años. Sí. ¿Vos sabés qué? Te voy a dar un ejemplo sencillo. Mi viejo tiene un puesto en las ferias francas de Lanús. Sí. Ahí tenemos todo lo que sea comida fresca, de día a día. Vos sabés que con el correr de los años, las ferias francas lamentablemente tienden a desaparecer. ¿Y sabés por qué? Porque las chicas jóvenes no van más a la feria. No van más a comprar comida fresca. Prefieren comprar, como vos decías, comidas congeladas, comidas rápidas para el microondas, en el cual se alimentan muy, pero muy mal. Además, que yo sepa, todas las comidas congeladas son los descartes de la comida sana. Tal cual, tal cual. Como vos decías, mira, el otro día, el lunes, yo llevé para mi casa 3 kilos de tomate a 6 pesos. Y comimos casi 3 días seguidos. Somos una familia tipo de 3 personas. En cambio, como vos decías, al comprar la verdura congelada, no comes nada y no tiene gusto. ¿Vos sabés que el tomate, no eso que viene en los supermercados, que es como un melón verde y es tomate, que es asqueroso? El verdadero tomate de quinta es anticancerígeno de próstata. Claro. Porque la piel colorada del tomate, la tintura colorada, tiene un anticancerígeno para la próstata. Se descubrió que en Italia, que es un país que consume muchísimo tomate, no hay cáncer de próstata. Tal cual. Y vos sabés que también, a lo que veo, yo prefiero comer una comida elaborada en casa con productos frescos y no comprar algo precocido como venden en algunas cadenas de supermercados o en mini mercados para hacer una comida rápida. Bueno. Me parece que tiene otros nutrientes. Y bueno, después, otra de las cosas rápidas, y ya dejo el sí, bueno. Vos sabés que, bueno, ese es el trabajo de mi padre. Yo trabajo para eventos, hago eventos sociales. Sí. En la parte de sonido. Y yo observo mucho, hace 15 años que trabajo en esto. Vos sabés lo trucha que es la gente cuando le sirven un plato que está, como decía, todo disfrazado, que no comes nada, y al terminar la fiesta están por los huecos a ver qué pueden comer. ¿Viste? Se agarran un sándwich por la mitad, ¿viste como yo digo? Sí, tal cual. O sea, la sobra viene bárbaro, pero durante el evento dicen que comieron exquisito. Y una cosa que, me acuerdo, en la Edad Media, el banquete era señal de agasajo y opulencia. En este momento, en el banquete, nos da vergüenza comer. Todo el mundo come muy chiquito, prueba y deja. Porque te dice que si vos comes mucho sos un grasa, claro, o sos un gordo. Bueno. O sos un gordo. Claro, entonces ¿para qué vas a comer? No, no coman, tomen té y listo. ¿Para qué van acá si sos un gordo? Tal cual. Así que la verdad, Bobby, te felicito y estoy totalmente de acuerdo en lo que dijiste de que comenzaste tu programa. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias, creo, un beso grande. Ahí está tu hermana, ¿cómo se llama? Silvia. ¿Tiene hemorroides? Sí. Bueno, lo mejor que hay para las hemorroides es mi mamá también. Es el ananá. Yo quería que la aloe vera. No, el ananá. ¿Viste la parte de las hojas del ananá? Lo que viene, eso que se le arranca el penacho, sí, con hojas. Duro. Con pinches. Sí, sí. Hay que limpiarse el culo con eso. ¡Estás loco, Abe! Pero te la raspa y te la saca. Sí, esa es la idea. Hola. No. No. Hola. No, ya me... También la sonaba. Ya me... Tenemos el llamado ya, pulgarcito. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. Yo, mira, vos te vas hablando, viste, la comida que antes era de para los pobres, que era la comida de pobre y hoy es comida de rico. Tenés una cosa muy clara lo que pasa acá con las achuras. Sí. La chura antes se la daban a los peones de los frigoríficos, incluso en la misma estancia le daban las achuras para que hicieran los guisos famosos. Que lo llamaban, ¿Ole? Por eso en algunas canciones de Larralde dice el triperío. Claro, y fíjate que el mondongo era la comida más pobre, el puchero que se daba, el osobuco, le daba el espinazo, era lo más barato que había. El mondongo se hacía igual una olla. La carbonada, ¿no? Pero el mondongo con poroto se hacía en una olla capaz que duraba 3 días. Y la gente, era la comida del pobre. Y ahora, anda a comer un plato de mondongo. Dios mío. La molleja. Vale. Ah, mirá Nucho. ¿Eh? Nucho parece Testorelli. Tiene, viste, la moneja te la mira con el monóculo ese. Bueno, te mando un abrazo, viejo, hasta luego. En serio, el kilo de moneja vale más que el kilo de lomo. Es verdad. Te mando, y es una glándula, claro, la moneja. Claro, pero eso incluso era lo que comían ahí mientras hacían la guerra, mientras acapaban los carneros. Claro, te mando, y los testículos de los terneros, claro, sí. Se comían también, se hacían... Decían que era molleja. Pero se come. Ahora son más caros los testículos que la molleja. Sí, sí, sí, no te cagó. No, en serio. Sí, hay restaurantes españoles que venden, como que tiene un nombre especial. Que la rabadilla, ¿no? La rabadilla del pingo. Sí, la rabadilla. La otra tiene otro nombre. Los testículos. Bueno, pero ¿cómo lo pedís? ¿Como quiero huevos de ternera? No, la ternera no tiene huevos de ternera. Bueno, de ternera, digo. Bueno, señor, también soy bruta. Digo. Bueno, sí. Ayer te iba a hacer el huevo pasado por el mondongo. Una anécdota. Sobre un... Una... Bueno, pero no hay tiempo ahora. Después, pensalo, mañana lo hablamos. Una chula famosa en Uruguay que tiene mal nombre. Sí, se llama el Choto. Sí, se me pasó a mí en una parrilla acá cuando recién vine. ¿Quién te pasó el Choto? 30 años. ¿Qué te pasó? No, él venía de Uruguay. Y fui a una parrilla con una chica que me presentó un amigo, un compañero de pensión. Sí. Y fuimos cuatro. Sí. Y yo pedí una entrada, tráigame un chorizo, tráigame un par de chinchorín, un par de choto. El tipo que me atendía me miró y me amenazó con la bandeja. Y me dice, ¿qué está diciendo? Le digo, nada, que no traigo una cosa común, claro, yo hacía 15 días que estaba acá. ¿Sabe cuánto hace que no pruebo un choto? Y bueno, eso vos sabés que estoy para el cordero arrollada. Bueno, sí, está bien, te mando un abrazo, hasta luego. No, suerte. Está bien, no tengo tiempo, Claro, el otro día yo estaba hablando con Robertito. Sí. Y dice, tengo que, porque él es uruguayo, y me dice, doy la vida por un choto. Dice, hace años que el choto es un salchichón. Por eso, a ver, al revés, se le dice choto al pene por el choto uruguayo. Seamos claros, si no tiene nada de malo. El pene se llama pene. Vos le podés poner 18.000 nombres. ¿Cómo? Y en otros lugares se dice diferente también. ¿Cómo se dice en español? Polla. La polla, mámame la polla. Sí. Sí, bueno, según. Si querés la podés llamar, no sé, el micrófono, el talufo, el pitrulo. Pero ponerle... ¿Por qué será que en la Argentina, polla, polla, cada vez que querés nombrar el pene decís, agárrame el pitrulo? Y ya la... ¿Y qué sabes que es el pitrulo, no? A mí yo siempre pensé eso, dice, comete la galletita. ¿Qué te tenés que ver la galletita con el...? No, pues siempre se le pone, dice, ¿querés que, viste, casame el cable? Mirá lo que dijo. No, es pene. Todo lo demás son cables, choto, galletita. O sea, a ver si me entendés. La mierda pasa por la cabeza, no por lo que vos digas. ¿Entendés? Yo me acuerdo siempre un programa de radio que escuchaba, que es cuando cada vez que nombraban a Conchita Sánchez... Creadilla, sí, gracias, me había equivocado. Conchita Sánchez Vicario, ¿no? Que era una tenista. Conchita Martínez. Conchita Martínez. Y cada vez que la nombraban, decían... ¿Y cómo dijo? Le decía el locutor. Un locutor muy conocido, no me acuerdo, tipo famoso. ¿Cómo dijo Conchita Martínez? ¿Quién es? Conchita, para que lo repita. Y a mí, la verdad, y bueno, y cada vez que dicen, me encanta... La perla que tiene esa concha. Y la... No, si vos te estás refiriendo a la vagina, a la mujer es tu vagina. Y si crees, viste, cuando dicen pochola, porota, potota, potota, vos decís, mirá cómo se le marca la turufa. Y ya la gente dice, cómo se le marca la turufa. Y no se llama turufa, se llama vagina. Entonces, cualquier cosa puede ser la mala palabra usada en los labios de un pelotudo. Claro, a los clavos en México se le dice pija. Entonces realmente le diría... No, pero en España también te hagas el pija. Y la cajeta en Perú, en Ecuador, no sé dónde, la gorra. Y bueno, que tiene claro, pero esas cosas se llaman así. Lo que pasa es que en la Argentina vos podés llamar a la vagina y al pene de 17.000 lugares. A ver, buscame una palabra de algún lugar, en Rusia, no sé... Como una palabra rusa que sea media cacofónicamente divertida, como que tenga mucha O, ¿no? El Bondrosco, ¿no? Ponete. Sí. Entonces, mamame el bonosco. Y la gente dice, ¿qué turro? Mirá, fijo, bonosco por televisión. ¿Y qué tiene encima? Nada. La bergamota. La mandarina bergamota. ¿Cómo me comería una bergamota? Y vos, ay, se ríe. Claro. La picha también le dice. La picha, lo que quiera. Pero por eso somos idiotas. Eso es lo que te demuestra que somos idiotas. Pues como, tío, qué picha. A mí me decían hace tiempo, no digas malas palabras en televisión. Digo, pero si digo culo. Y bueno, no, pero culo, traste tiene las guitarras. El hombre tiene culo y cola tiene lagarto. Esto es culo. Muy bien. ¿Entendés? Y culo no es malo. Entonces, ¿cómo aparecen las minas en bolas? Y vos decís, mira qué buen culo, que no sea grosero. Pero ella lo muestra, yo lo digo, ¿quién es el grosero? Entonces, y si habla del hombre, los huevos son los de la gallina, los testículos son del hombre. Los huevos, me acuerdo cuando yo era chico, el tío decía, la pinzorra, la pistocha, la pistacha, la pistola. 17.000 boludeces. Y la gente dice, che, qué mal educado. Qué mal educado. No es mal educado, mal enseñado y mal aprendido. Porque vos tendrías que saber que no existen más las malas palabras. Hace muchos años que no existen las malas palabras. Existe el mal palabrero, el mal educado. ¿Eh? Porque no es lo mismo decir orto molecular en la boca de un médico que en la boca de Moria. ¿Eh? Porque Moria te dice, me estoy haciendo la orto molecular, y vos ya agarrás un poco gracia, y orto es agujero. ¿Eh? Y un médico te dice, bueno, la medicina orto molecular no sirve, y vos la tomás como orto molecular la medicina. Ortopedia, ortodoncia, ortofosfórico, un ácido, pero bueno, existen los malos pensamientos y en la boca de qué, es como el auto, ¿no? Hoy un tipo agarra un Torino modelo 68 y la gente dice que excéntrico porque el tipo es cantante, y lo agarra un pibe de la villa y se me hace negro en un Torino. Entonces las cosas son iguales, ¿viste? Aparecen todos estos idiotas que se la dan de progresista y visten con Bannon, y si se la ponen los idiotas son progres, si se la pone un cartonero son pobres. Viste, pobre, es un juego de palabras con eso. Pero es así, las cosas según como las veas y la intencionalidad de las cosas. ¿No es así? Porque, bueno, porque creo, digo, a la masturbación se le dice paja, paja sigue la escoba, no conozco ninguna escoba con 1000 masturbaciones. Y no sé por qué paja. Entonces, claro, entonces viste, palo es falo, ¿no? Y bueno. Hola. Hola, Babi. Sí. Mariel de Avellaneda, ¿cómo te va? Muy bien, Mariel. Bien, acá andamos. Bueno, no, yo no te pregunté a vos. Y bueno, ahora te voy a preguntar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Acá andamos, te quedo. Bueno. Ahí está. Bueno, contame. Y te llamo por el tema de la familia, sí, de la mesa y de todo. Y que sí, que es un tema. En mi casa, por ejemplo, llega mi hija de trabajar, y la espero con la mejor, con la comida servida, la cena todo bien. Y mientras come le habla, ni habla, está con el celular, con el radio. Tiki, tiki, eso tiki, también hay que tirárselo. A los que hacen radio y a los que van a comer a tu casa y todo, sacarle ese Blackberry de merda de la mano y que se dejen de pavés. Están hablando con vos y están... Sí, y están mandando... Estás en la autopista y está la mina que te tiene que dar el peaje con el Blackberry mandando boludeces. No, pero ella viene de trabajar y está... Y sol, tal cosa, y taca. Te estoy hablando, sí, todo el día así. Después mi hermana que viene a cenar todas las noches, porque bueno, cena acá porque por cosas de la vida, de trabajar bien ella se queda acá, se levantan todos, se van, dejan los platos, la mesa servida, terminaron de cenar, y María sigue lavando los platos. Ahora, qué vacío, ¿no?, para una mujer saber que sos la que se queda lavando los platos, que no hizo nada más en la vida que la comida y lavar los platos, lo demás tiene una vida. Y sí. Un beso, hasta luego. Chao, otro para vos. Sábado 9 de abril, Teatro Mateo, Voz de Rosario, todo Rosario con el Ángel, 0341-425-9285. Domingo 10 de abril, Teatro Dante de Casilda, 0346-429-082. La producción del Ángel, 15-5-149-7790. Anita, despedite. Hasta mañana, Bobby, hasta mañana a todos. Preguntar si fuiste solo, si quiero, pero no.